¿Qué está pasando, Horda Bacala? Bienvenidos a otra edición de Nivel Escondido Live Podcast. Como dije, esta vez Nivel Escondido 638. Este que les saluda Sparwolf en la casa. Hoy, junto al señor Alex Nation y la reina entre reinas, directamente del Queens of the Iron Fist Tournament, llega con nosotros a engalardonar nuestra noche y nuestro podcast Live on the Go Art. Nani, ¿qué es la que hay? ¡Azuquita para ustedes! Y aplauso para Nani. Claro que sí. Yes. Todo bien, gracias a todos. Eso es, gracias a ti por estar acá. Esto fue bien impromptu. Toda vez que realmente teníamos un plan B, estábamos listos para que nos dijera, ¿sabes qué? Lamentablemente no puedo llegar acá al podcast. Tengo planes o lo que sea, ¿verdad? Porque es algo que íbamos a sugerir para efectos de trabajarlo en el podcast, pero pues no se dio como usualmente coordinamos este tipo de interacción en el podcast, así que gracias por estar por acá. Y otra vez felicidades, llega por ahí el Gideon Dusty. ¿Qué está pasando? ¿Life hizo trampa? ¿Qué? ¿Qué dice ahí, Alex? Me sopló la peluca y se me metió en el ojo en el medio de la pelea. Ay, María, Gideon, te estábamos echando el ojo por miedo a que te pusieras una peluca rubia. Pero lamentablemente el viento pues fue más fuerte y la peluca voló y no pudiste entrar al torneo. Así que me alegro un montón por eso. Y voló. Y voló. Y yo volé de él, pero por la arbolada, definitivamente. Ah, era colorada. No era rubia, era colorada, perdón. Mala mía. Era colorada. Achiote le dicen ahora a mis hijas achiote, pero nada, para adelante. Uy, ponnos al día en el chat, que yo sé que hay actividad ahí, Alex. Pues mira, ya había gente aquí. Yo creo que se quedaron acampando después del torneo. Así que la polista gitana saludando, también llega por ahí obviamente Uranium Max, polista y la Velax Motion Deny y el Gran Gideon se están reportando ahí poco a poco en el chat de nuestro podcast en vivo para esta noche. Así que gracias a los que están llegando poco a poco, muchísimas gracias. Yo, como pueden ver, yo seguí directo del torneo para acá, yo no fui a mi casa, yo pues salí de la ruina, comí algo que sé o qué, y viré para atrás. Si llego a casa no regreso, así que por eso me quedé con el uniforme, así que por allá aquí estamos. Llega también Freya por ahí, también saludos Freya. Uy, felicidades por tremenda participación en el torneo, lo hiciste espectacular, todas las damas. Espectacular, sí. Pero ya de eso vamos a estar hablando. Yo creo que gran parte del podcast se va a ir hablando de lo que fue esa tremenda experiencia. Así que, pero nada, los que estén llegando, bienvenidos sean todos, corillo. Ese de hecho es el pie forzado. Y obviamente abrimos celebrando el hype, ¿verdad? Que nos ha dejado el Queens of the Iron Fist, un tremendo evento. El evento especial del mes de septiembre, que en Nivel Escondido saben que tenemos no solamente transmisiones para ustedes los 7 días de la semana, sino que también todos los meses tenemos un evento especial. Y el evento especial de este mes, pues lo fue este torneo invitacional solo para chicas. Y felicitamos al top 3, ¿verdad? Que fue Nani, que quedó primera, a Gitana, que quedó segunda, y a Fresi GR, que quedó tercera. Nani recibiendo un premio de $100, Gitana de 50 y 25 para Fresi. También, ¿verdad? Hubo un premio sorpresa, del cual nosotros nos enteramos a mitad de torneo. Salió de Bernardi y luego se unió a Ichibanka y también Motion Denied, tirando un total de $30, $10 cada uno, para efectos de la persona, ¿verdad? La competidora que obtuviera mayores victorias consecutivas, ¿no? Que se tardó más en perder. Y había un empate entre Gitana y también Musali. Ambas, ¿verdad? Dominaron por 3 encuentros consecutivos. Así que ese premio de $30 se va a estar spliteando entre ambas, 15 y 15. Luego tenemos que notificarle a Musi, ¿verdad? Y Gitana, pues, está en el chat, así que se está enterando de que aparte de los 50 que ya estaban por ahí, pues ahora hay 15 pesitos más. Ya Gitana comunicó que quería que ese premio se spliteara entre las Extra Lifers el torneo. Así que hay 25 para Nani y 25 para la Dama Alfa. Y pues que nos diga, ¿verdad? Wow. ¿Qué quiere hacer con esos 15 que les corresponden por ese premio especial? Así que mega, mega GG. Otra vez, gracias tanto a Bernardi, ¿verdad? Por la iniciativa, como Ichibanka, que también se apuntó con esos 10 pesitos adicionales, como Motion Denied, ¿verdad? Por siempre apoyar todo lo que hacemos acá, no solamente, ¿verdad? Con alguna aportación, sino que también estando en el chat, participando activamente, etcétera. La verdad que está brutal recibir el apoyo de la comunidad de la manera que lo hacemos, y nosotros en total y absoluto agradecimiento, ¿ok? Así que esa es la que hay. Bueno, alguito por ahí en el chat, Alex. Nada, llega Sony Bar por ahí también, llega Motion, ya había mencionado a Motion, llega Fresi por ahí saludando a El Corillo. Así que ya, están todos ahí todavía como que con el high Tú sabes, también está el gran Ichiban, el auspiciador, ¿no? De oro de este evento. Él auspició con el segundo y con el tercer lugar del torneo. Así que muchas gracias, Ichiban, una vez más, por creer, ¿verdad?, en este evento. Así que agradecido y nada. Pero ahí llega también el Darkness. ¿Qué pasa, gente linda? ¿Cómo están? Pues mira, aquí estamos. We're back. Estamos de vuelta. Cogimos un pequeño break. Aquí estamos de vuelta. Ahora estamos más serios. Digo, eso tratamos. Serios. No podemos garantizar que nos mantengamos serios, pero ahí le vamos. Así que de verdad que nada, todo el mundo por ahí dando las gracias con el All Time High con el torneo. Así que nada, espero que disfruten de lo que tenemos preparados para hoy acá en el podcast. Como pueden ver, la campeona de Queens of the Iron Fist Tournament está con nosotros, ¿verdad? Como dijo Gio, esto fue prácticamente ganaste, puedes, sí, hecho para acá, que vamos a estar hablando de cómo le fue a nuestra amiga Life on the Go en ese torneo. Unas preguntitas ahí bien chéveres, así que eso viene ya mismito. Ya me mito, viene eso por ahí. Okay. Llega Berwin también. Y la Verax también. ¡Epa! Berwin, creativo de los creativos. Está por ahí también. Está en la casa. Seguro que sí. Así que estamos el día en el chat. Y agradecemos y felicitamos otra vez a todas las competidoras. No solamente a Nani, ¿verdad? Nani la tenemos aquí en representación de todas ustedes porque fue la que resultó ganadora. Pero Fresi GR, la Dama Alfa, Musali, Gitana Silen y la Verax. Y también Freya, ¿ok? Así que mega GG. Alex, vamos entonces a arrancar con las noticias. Obviamente, como dije, el tema de la semana principal va a ser un diálogo, ¿verdad? Una entrevista dirigida a la experiencia de Nani en este tremendo torneo. Los invitamos a todos a estar por ahí y también a tirar sus preguntas, una que otra pregunta que, dependiendo, ¿verdad? A lo mejor es parte del roster de preguntas que tenemos y pues no la identificamos así, pero si es una que no hayamos hecho, ¿verdad? Y Nani tiene a bien contestarla, claro que sí, que la pueden tirar por ahí en el chat. Esperamos que disfruten. Entonces, Alex, ¿qué tenemos por ahí esta semana? Pues mira, vamos a comenzar con nuestras primeras noticias. Y esta noticia viene del mundo de Microsoft. Y es que a partir del 3 de octubre, Microsoft estará aumentando el precio de sus consolas Xbox en Estados Unidos. Es el segundo aumento de precio en lo que va del año. La consola más accesible, la Xbox Series S, Series S de 512 GB, subirá de 380 a 400. El modelo más caro, la Xbox Series X con 2 terabytes de capacidad, pasará de $730 a $800. Ay, ay, ay. Todos los modelos sufrirán un incremento. La Series X básica, por ejemplo, pasará de $500 a $650, mientras que la Xbox Series S de 1 terabyte subirá de $430 a $450. Microsoft atribuye esta decisión a cambios en el entorno macroeconómico, aunque no especifica más detalles. Los precios fuera de Estados Unidos no se verán afectados. Este aumento se suma a una tendencia más amplia en la industria de los videojuegos, donde tanto consolas como juegos y accesorios han incrementado su precio, coincidiendo con la imposición de nuevos aranceles en Estados Unidos. PlayStation ya subió su precio a principios de año y Nintendo también hizo lo propio con la Switch original y el Switch 2. Así que, ay, ay, ay, esto se veía venir de hace par de añitos atrás, que todo lo que es tecnología, todo lo que es costo de producción y todo lo que es envío de piezas a Estados Unidos o manufactura de tecnología, no tanto en consola, pero tecnología en general, con esta política de los aranceles y estos cargos y estas cosas, todo esto se iba a ver afectado. Estaremos, la cosa estaba en baja porque el año pasado habían llegado a unos acuerdos, pero eran unos acuerdos temporeros, no eran definitivos. Y ahora otra vez explota el tema de los aranceles y aquí entonces ya estamos entonces a empezar a sentir el efecto, ¿verdad?, de esta política nacional, de esa política internacional, y cómo nos está afectando a nosotros los consumidores, específicamente en el renglón de lo que es tecnología, y que eventualmente eso se va a ir viendo, eso se va a ir esparciendo a otros productos que adquirimos otra vez, ¿verdad?, de que tengan que venir por envío. Ropa, tecnología, ya mencioné, alimentos. So, hay que estar preparado, gente, porque estamos transicionando a una nueva era económica en donde, lamentablemente, si hubiéramos pensado que las cosas iban a estar más accesibles, nananina, las cosas cada vez se van a poner un poquito más costosas, los envíos se van a tardar más. Ahora mismo, yo soy uno que en mi trabajo yo estoy experimentando la cuestión de la materia prima. Yo tengo encargado desde el mes de julio para mi oficina una orden de papel que se utiliza para imprimir cheques. Estamos ya en septiembre, ya finalizando, todavía no tienen el material para imprimirme el papel de cheque. Y yo pedí eso desde julio. So que esto para. Y pregunté, no, es que no me están enviando. Y ese papel que ellos utilizan, ¿de dónde viene? Me parece que creo que es de Corea o algo así, no me acuerdo. So, here we go. O sea, ya lo estamos sintiendo, lo estamos viviendo, así que hay que estar preparado, gente, porque la cosa pues no pinta bonita para la economía. En cuestión de precios y accesibilidad del producto y materia prima, la cosa está un poquito apretadita, gente. Y esta es la segunda vez que Microsoft se dispara un tirito así de subir los precios en la consola. No es la primera. PlayStation subió y ya, no ha anunciado más nada, al menos por el momento. Nintendo también hizo lo propio de manera preventiva. Es como que no sabes qué, vamos a subir desde ahora, probablemente nos va a afectar, pues vamos a hacer los ajustes. También lo cubrimos acá en Nivel Escondido hace unos meses atrás. Nani, ¿qué opinión tienes en cuanto a este aumento de precio? Te vi sonreír cuando precisamente Bedwin escribió que salía mejor comprándote una PC. ¿Fue a eso que sonreíste? Porque yo hice lo mismo acá. Como que, yo creo que sí. Cierto. Pero ¿qué opinión te merece este aumento de la consola? Diantre, está normalmente los precios se conseguían entre 300 y lo más nuevo 500, pero ya llegando a 800 está bien cerca de una computadora, una PC, y además muchos de los juegos se pueden jugar con la cuenta de Xbox en PC. Eso es como el gran Bedwin dice, sale mejor con uno con una PC y tiene de todo. Claro. Un poco. Definitivo. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. A mí me preocupa en el sentido de que pues se sigue desestabilizando el mercado en términos de las consolas, pero particularmente con Microsoft. Yo soy un doom preacher en cuanto a lo que tiene que ver con Microsoft desde su decisión de apostarle al Game Pass. Definitivamente Microsoft no tiene en la mirilla, ¿verdad?, continuar necesariamente con un mercado sólido de consolas, de hardware, ¿verdad? Ellos lo que les interesa ahora es moverse a lo que vendría siendo el Game Pass, a tratar de justificar la sostenibilidad del Game Pass, que todos sabemos mi opinión, o muchos de ustedes ya saben mi opinión en cuanto a eso. No voy a entrar en mega detalles al respecto. Yo continúo insistiendo que es insostenible a largo plazo, a mí que tiene los días contados, a menos que hagan unos cambios drásticos para efectos de la supervivencia del Game Pass, porque implica pérdidas drásticas para la mayoría de los estudios, incluyendo ellos mismos, que alegan que van a tirar 18 juegos por año, 18 títulos por año, y lo que vemos es que siguen adquiriendo estudios y cerrando estudios. Eso es lo que hacen. Es como que no, esto es mío. O sea, son el Kiko de la industria. Esto es mío, no lo toque, pero no hago nada con él. Me siento con ese IP, lo engaveto y olvídate, dile adiós y no lo voy a sacar. Entonces, ¿para qué diablos estás comprando? Simplemente estás liberando mercado. ¿Para qué? Ok, es una estrategia de mercado, no hay problema con eso, pero eventualmente backfires en nosotros como consumidores. Y específicamente una noticia como esta simplemente le pone otro clavito al coffin, ¿verdad? Al ataúd de lo que he estado comentando, de que ellos realmente no les importa la división de Xbox como tal a Microsoft al tomar este tipo de iniciativas, porque pues menos razón de ser tiene la consola de existir, ni justificación para comprarla, ¿verdad?, por ninguno de nosotros. Esto, toda vez que para qué diablos yo me voy a comprar algo así si ya la mayoría de los gamers tienen PC, el Game Pass está disponible en PC. No dudes que de aquí a par de años de momento lo veamos también presente en Nintendo Switch y o en Xbox, en PlayStation también. Así que habría que ver, ¿verdad?, cómo esto evoluciona, pero definitivamente no es una noticia grata más allá de que simplemente estén subiendo el precio. Y esto va a dejar entonces a las puertas abiertas para ver a un PlayStation, un Sony altanero, cocky Sony, ¿verdad?, como le digo yo, de tiempos de PlayStation 3, donde sean dueños y señores del mercado, lo cual no nos conviene porque también precio que le pongan, estipulaciones que le pongan a las consolas y a los usos, nadie le puede hacer frente. Hace falta, y repito y reitero, hace falta una competencia sana dentro del mercado para un mercado estable. No estoy celebrando, no estoy tirando, que rápido yo digo algo así, ¿verdad, Alex? Se me caen chinches rapidito. No, que tú eres tan fanboy que eres. No, estoy hablando desde la neutralidad. Créeme que estoy hablando desde la neutralidad. Esto, porque de verdad que la opinión neutral de Sparo no las hace. No bien, chamaco. Ajá, bien. Canalizando Chamaco 09. Claro que sí. Pero estaremos pendientes acá entonces a lo que siga desarrollándose por ahí. Alex, ¿algún comentario ahí en el chat? Mira, nada. Tengo un comentario aquí de parte de Gitana, que esto fue haciendo, ¿verdad?, eco de cuando estábamos hablando de lo que fue el torneo de Queens of the Iron Fist. Uh-huh. Ella pone, está rodeada de tanta mujer bella y talentosa, hace, me sentía orgullosa de ser mujer. Son una reina toda y hace mención a todas las chicas que participaron. Yeah. Lewin comenta, está interesante todo esto porque no solo incrementa el costo de los videojuegos, sino que ahora las consolas también. Uy, uy, uy, así mismo es. Entonces me dicen por aquí, mira, llega Kaiser por ahí. ¡Uy! Dice, mira, Melwin. Me dicen que Sparrow tiene un tatuaje de PS3 en el tobillo. También equivocado. También equivocado. En el tiempo en el que el PlayStation 3 reinaba o intentaba reinar, realmente quien dominaba el mercado ahí era Xbox con el 360. Y yo prácticamente toqué el PlayStation 3 para jugar Metal Gear Solid 4 y después, bye bye. No jugué más nada de PlayStation 3 así. Hasta tiempo después, bien después, pero yo, para nada. Y tampoco tengo un tatuaje de Xbox, no tengo tatuaje. Así que enséñanos el tobillo, no, papi, no. O no te creemos, eso es mi OnlyFans, lo consigue. Después hablamos. Exacto, tienes que pagar por eso. Pero ya, reinó Xbox 360 y Motomon Kulosa. Oh, sí, eso es de ahí, Ichi. Pero Moto se ha quedado con la idea, ¿verdad? Del control de Xbox, que todavía domina y no. El que dominó fue el control del 360, pero pasa el link. Oye, pero mira este. ya tiene la cartera virada, va para encima. ¡Diablo! Tremendo. OnlyFans para árabes, maybe ¡ey!, para árabes, pero a los Emiratos Árabes, let's go. Bueno, vamos a pasar entonces a la próxima noticia. Gente, por acá, esta noticia nos llega a los fanáticos de Bloodborne y nos cae como balde de agua fría. Ustedes saben que con el release de Silksong se han reanudado esperanzas de que aquello que parecía inalcanzable realmente no lo es. Y ha resurgido, ¿verdad?, este movimiento de espera de que en algún punto cercano Bloodborne reciba algún tipo de tratamiento de remaster o un port para PC. O algo simple y sencillamente como aumentarle los frames y que esté disponible en PlayStation 5. Pues sepan que esta semana, ¿qué pasó? El insider Jeff Grubb informó que a pesar de las constantes peticiones de los fanáticos, realmente no hay ningún proyecto en marcha relacionado con Bloodborne, ni siquiera, escúchalo bien, un port para PC. Este tipo estuvo explicando que cualquier trabajo relacionado en este juego requeriría la colaboración de From Software, el estudio original. Sin embargo, parece que From Software no tiene interés alguno en hacer esto en este preciso momento, ya que están ocupados con otros proyectos como la posible expansión de Elden Ring Nightreign y su contenido, que, verdad, he escuchado muy buenas cosas acerca de Nightreign y también del juego para Nintendo Switch 2, The Dusk Bloods. Grubb y sus colegas también pues les resulta incomprensible el hecho, al igual que muchos de nosotros, que Sony no haya hecho ningún port con otros éxitos de PlayStation. Han comenzado a hacerlo, pero todavía no lo han hecho. Tales como el remake de Demon's Souls, eso todavía está en PlayStation 5 nada más, o Gran Turismo 7, y específicamente un juego tan aclamado como Bloodborne, ¿verdad? Que no lo tengan en consideración. Ya han pasado 10 años desde que este tremendo RPG de terror gótico Lovecraftiano se lanzó en PlayStation 4, y los fanáticos, otra vez reitero, como nosotros, hemos estado pidiendo algún tipo de remake o actualización que corra en 60 frames en PlayStation 5, aunque esta situación parece ser contraria a nuestras peticiones y que el juego está atrapado en el hardware de PlayStation 4. Tanto Grubb como otros fanáticos mantenemos la esperanza. La falta de noticias ahora no significa que no vaya a ocurrir en el futuro. Es posible que Sony esté esperando el momento perfecto para que From Software elija algún tipo de equipo adecuado y trabajar el proyecto. Wink wink, Bluepoint, un saludito a la gente que trabajó el remake de Demon's Souls. Yo creo que nos sorprendería tal vez de aquí a 5 años más y que traigan, ¿verdad?, un from the ground up esos cambios en Bloodborne y que realmente sea un remake por toda la gloria de Bloodborne como Bloodborne se merece. Que no lo dejen ahí nada más. Yo dudo mucho que realmente esto esté en una página aparte de que no, nunca más vamos a tocar Bloodborne. No, Bloodborne tiene demasiada base. Eso o que tienen un Bloodborne 2. Lo cual abriría, ¿verdad?, paso para al menos hacerle algún ajuste visual y que corra a 60 frames el primero. So, habría que ver, ¿verdad? Pero ya, esas son las noticias oficiales en cuanto a Bloodborne, lamentablemente. Eso sería el palo más grande, que anuncien una secuela o inclusive, ¿verdad?, como ya tú mencionaste, estos ports para PC, porque obviamente un montón de gente que lo lleva pidiendo. Es un juego que, aunque fue en tecnología de PlayStation 4, el juego se veía chulísimo. O sea, la ambientación estaba brutal, ¿verdad? Los visuales, todo. Imagínenselo corriendo a 60 frames por segundo ese juego. Uh-huh. Eso se debe ver una cosa fuera de liga, fuera de liga. Además de que ayuda a la experiencia visual, ayuda a la experiencia de juego. Sí, de juego también, porque, claro que sí. Porque el combate de Bloodborne, porque aunque es un combate más ágil, más rápido que otros Souls, pero al tú tener la ventaja de tener más frames, te ayuda a la cuestión del combate, por eso mismo, porque el combate es más ágil, es más rápido, tu response time te va a ayudar mucho más que jugarlo a 30 frames por segundo. O sea que esto, para los que son bien puritanos, que viven este tipo de mecánica, este tipo de juego, sería fenomenal. Será fenomenal. Y obviamente, rejugabilidad. Si tú le subas a esto y tú oficialmente dejas ya el secreteo, el miedo, la tontería de no decir, mira, sí, vamos a comenzar a trabajar en una secuela, y que tú vengas y lo anuncies, working title, Bloodborne 2, details coming soon, loco, eso es más que suficiente. La gente va a empezar a jugar el uno otra vez. Y ahí es que tú vienes de cómodo, pero anunciamos, en lo que damos más información, disponible ya, a partir de esta semana, Bloodborne Remaster para PlayStation 5 y PC. Se jodió el mundo, perdonando la palabra. O sea, explota, sí, porque todo el mundo, ¿qué? Vamos a meterlo otra vez porque viene Bloodborne 2. Uh-huh. Y todo el mundo se pompea, Así pasó con Silksong. Cuando por fin anunciaron la fecha de salida de Silksong, todo el mundo empezó a jugar Hollow Knight otra vez, sí, para refrescarse la historia, para completar algo, bien, que le haya faltado, porque se pompearon bien brutal. O sea, hello Marty McFly, hello. O sea, que hello, tienes el cash cow, lo tienes ahí, la tienes ahí parqueado, en cuestión de que les prima. So, eso sería, esa es mi opinión en cuanto a eso, pero si están desperdiciando una tremenda oportunidad, de verdad. Dani, Bloodborne, ¿lo has jugado, lo has visto, has escuchado? ¿Qué opinión te merece esto? Lamentablemente no lo he jugado, no lo había escuchado. Traté de hacer un mini search de las posibles fotos y se ve bien interesante. Posiblemente sí lo había jugado, pero a mí, no he jugado, visto a alguien jugar en stream, algo así, que a veces hay alguien. Pero no tengo experiencia sobre eso. Pero sobre la opinión de que deberían hacer otro, pues claro, ¿por qué no? Tener esa experiencia para todos aquellos jugadores y decir, uff, vamos a ver cómo va esto. Yo estoy loca por jugar Hollow Knight. No tengo el juego, pero estoy loca por jugar Hollow Knight y Silksong. Uh-huh. Y Bloodborne es un juego que es muy único, ¿verdad? En términos de lo que ofrece, porque si bien se parece un poco a Dark Souls, a Demon Souls en esencia, ¿verdad? Es de From Software, es de la misma compañía, ¿verdad? Tiene por ahí ese imprint, pero es un juego exclusivo que trabajaron para PlayStation, específicamente para PlayStation 4, era un acuerdo que tenían. Esto, y la temática de Bloodborne completa, tú te pones a leer el lore y es un juego de horror, ¿verdad? De ficción, como dice bien ahí en la noticia Lovecraftiana. O sea, porque tiene mucha influencia de H.P. Lovecraft, todo esto del Cthulhu y todo esto de las dimensiones entre dimensiones. Es un juego bien pesado también psicológicamente hablando. Si tú te pones a pensar, la gente ahí se vuelve loca y olvídate. Es tremendo título para efectos de trabajar lo que vendría siendo un upgrade, ¿verdad? Para actual generación. Yo no pierdo la esperanza, yo sé que muchos de nosotros tampoco. Ya veremos por ahí a ver qué es la que hay. Alex, ponnos al día en el chat, please. Sí, pues mira, por ahí llega el James. Uy. Llega el chat, bienvenido, James. Dice Freya ahorita que hay rumores de que van a hacer un PlayStation State of Play porque Sony tiene nuevos anuncios. Yeah, pero no creo que Bloodborne esté por ahí incluido. Eso siempre está en el bingo de los streamers. Hacen el State of Play bingo y siempre lo ponen. Bloodborne 2, Bloodborne PC, pero siempre nos escrachamos. El emote del payaso. Sí, cada vez que iban a hacer un anuncio de Silksong que no era. Pues eso mismo. Ahora me tripea porque hicieron un meme de que ahora el Vessel le pasa así la peluca de payaso al cazador de Bloodborne. Como que toma, ajá, te toca a ti, que... ya yo no necesito esto, ahora te toca a ti. Gracias a Dios, ¿verdad? Ay, no, mi que madre. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Déjame ver. Ah, dice por aquí, Chi, para mí están esperando que sea temporada alta y ya next el GTA, para mí quieren ver cómo corre el mercado para aprovechar. So, yeah, okay. GTA 6, ese va a ser también un showstopper, eventualmente cuando salga. Todos los ojos de atención van a estar sobre GTA 6. Los míos no van a estar ahí. So, están por seguro que los míos no van a estar ahí. También llega Mr. John Channel. Dice, ¿te imaginas Sparrow jugando Bloodborne para dejar el juego en el final boss? Pero espérate, ¿qué pasó aquí? Mira, John Channels. O sea, ¿hay algo que yo no sepa? Sí, no, yo tampoco. Yo no entiendo el comentario de John. Bueno, cosas bellas, quisiera quedarme más, pero mañana se trabaja y tengo que prepararme para dormir. Dale, gitana, mi descansa, corazón. Descansa, Silén, Azuquita. Ah, sí, muchas felicidades por descansa, esa reina. Participación. Gracias un montón. Ahí está. Sí, así que. Nada, y Freya comenta: cuando anunciaron The Dusk Blood, ¿no es igual de Bloodborne? No. Dusk Bloods. Eso es para Nintendo Switch 2. Mucha gente estaba hypeada en términos del diseño de cómo se ve. Parece, porque es como una era victoriana, ¿verdad? Hay calles de adoquines, muchos edificios, ¿verdad? Con cúpulas puntiagudas, que tiene un leve resemblance a lo que es la ambientación de Bloodborne, aunque para nada tan oscuro como Bloodborne. Pero no tiene que ver un juego con el otro. No. Es aparte. Dusk Blood es aparte de Bloodborne. Yes. Pero ya, estamos ahí en el chat. Ah, pues nítido. Pues entonces pasamos con la próxima noticia, Alex. Vamos allá, combo. Gente, esta viene para el mundo del cine y es que Paramount Pictures está trabajando en una película de Call of Duty, aunque el proyecto se encuentra en una etapa muy inicial. A través de una encuesta a miembros de su programa Recon Squad, Activision está pidiendo a los jugadores que elijan qué saga de la franquicia debería inspirar el film. Los fans pueden votar entre las sagas de Modern Warfare, Black Ops, Zombies, o como alternativa una historia completamente nueva que no se base en ninguna de las existentes. El director de Paramount, David Ellison, ha prometido que la película tendrá la misma disciplina y compromiso con la excelencia, que al igual que su exitosa producción Top Gun Maverick. No es el primer intento. Activision está tratando de llevar Call of Duty a la gran pantalla durante años. En el pasado hubo proyectos con directores y guionistas de renombre, como Stefano Soliman y Scott Silver, que finalmente no se concretaron. Incluso Steven Spielberg habría estado interesado en dirigir una, pero no se llegó a ningún acuerdo. Aunque la decisión final no se basará únicamente en la encuesta, demuestra el interés de Activision en escuchar a la comunidad para el desarrollo de la película. Una película de Call of Duty, yo no sé cómo yo me siento en cuanto a eso. Claro, no, si ya prácticamente ya han salido tantos juegos y se ha jugado la historia, ya, o sea, prácticamente te sabes gran mayoría de lo que es Call of Duty. I mean, si me dan a votar, yo voto por una historia completamente nueva, distinta a lo que son los videojuegos, a los personajes de videojuegos, porque hello, tú lo has jugado, a lo mejor tú te encariñas con un personaje y ya sabes que lo matan. Pues cuando ves la película, este lo van a matar más adelante, o sea, como que hello. Yo votaría por una historia completamente nueva basada en el universo de Call of Duty. O sea, pero yo no voy a votar para nada, así que. Pero si pudiera votar, votaba por eso. Escogí esa opción. Sí, excelente. Sí. Yo tengo las películas basadas en videojuegos con un grano de sal, ¿verdad? No me encantan todas. Hay unas que son característicamente malas, pero específicamente de tiempos donde no había mucho, ¿verdad? No había tela de donde cortar y ya se han convertido en Guilty Pleasures, por ejemplo, la adaptación de Super Mario, que es malísima la película, pero uno la ve por nostalgia, era lo que teníamos back then. La película de Mortal Kombat, la primera, no ha envejecido tan bien que digamos, pero es una película que tiene lo suyo para efectos de adaptar un videojuego en tiempos donde no había mucha base para hacer algo como eso. Así que lo tomo con un grano de sal. Una película de Call of Duty, no sé, yet another war movie, whatever, de esas tenemos muchas. So, no sé, Nani, una película de Call of Duty, ¿irías al cine a verla? Al cine no. Y en tu casa streaming services probablemente tampoco. No. Puede ser. Maybe. Nada más porque pues alguna vez lo jugué. Yo creo que la mayoría de los Call of Duty por algunos otros pasó alguna entrega por nuestras manos cuando gamers. Era inevitable. En algún punto. Pero definitivamente. Mira, tengo por aquí el chat. Mira, John Channel refuta lo que te dice. Ajá. Sí, lagunas mentales te dieron que quiero decir. sencillo que no has derrotado a Consort Radam. Ah, bueno, eso es verdad, eso es verdad. Yo dejé jugar el DLC el DLC, no el juego base. El DLC de Elden Ring, el tiempo que tenía para meterle al boss, me confligió con otras cosas, lo dejé en el tintero y ¿sabes qué? Todavía es la hora que no lo he terminado. Pero no te preocupes que tan pronto yo lo termine, yo te voy a enviar un mensaje para que tú sepas que yo lo acabé. Gracias. Para el cirete, wow. Gracias. Mira, por ahí llega Kurosaki, también llega el Surfing Boy. Venga por ahí con el combo, que es la que estamos viendo, pero que tú también te encuentres bien. ¿Dónde está mi hermana, la más hermosa de Twitch? Bueno, ¿cuál de todas? Ah, Surfing habla de gitana, entonces. Se fue a dormir. Casi ahora se despidió. Este lambón. Tú sabes qué rápido es. La hermana más hermosa de Twitch. Bla, bla, bla. Ay, eso es embuste. Eso es embuste, por joder. Nadie le cree. Sí. Nadie le cree. Dice Kurosaki, estoy tan interesado en la película de Call of Duty como en la época de Planilla. Ah, Kuro resumió bien chévere ahí, ¿viste? Gracias. Buen Kuro, resumen, gracias. Buen resumen de Kurosaki. Erwin dice Call of Boom. Sí, algo así. Ñaña. Está el hermano más fastulo del pueblo, el Bewin, que es la que ahí le habla Bewin. El amor que llega repartiendo este hombre. Llega el Checo también, por ahí, el Checo, presidente de las tinieblas. Saludos, Checo. Gracias, Chequito. Azuquita. Te saludaba por ahí. ¿Qué más tenemos por aquí? La trama. El protagonista se vuelve soldado después de jugar 8500 horas de Warzone en su iPhone. Ay, mi madre. Ah, pero recordando que comenzó en Free Fire. Exacto. Exacto. Ay, no. Y la dice: Call of Duty no necesita más juegos, ni más ni películas. Nadie pidió una película de Call of Duty. Nadie. Una película basada en Call of Duty, o una película cualquiera de guerra. No, exacto, yes, meta. Otra película de guerra. Yeah. Sí, no sé. Yeah. Entonces dicen, Elden Ring, ¿qué es eso? Dice Hila. Ah. Es buen juego, Hila. No te, you know, es buen juego. Lo que pasa es que no me dio tiempo entre una cosa y la otra y lo descuidé. Y no lo he tocado otra vez. Ahora estoy metido de cabeza en Silson. O sea, no tengo break. ¿Qué te puedo decir? Prioridades. Pero está por ahí. Celindor, también llega ahí el chat. Saludos, Celindor. Bienvenido, Celindor Fillo. Y el Ifro también llegando por ahí. Motion Delight también está por ahí. Sí. Así que nada, estamos ahí en el chat. Está ahí encendido, todo el mundo vacilando ahí con eso de Call of Duty. Oh, my God. Yo no sé que va a tener un backfire aquí en la comunidad. Perfecto. Pues mira, nada, nos movemos a la próxima y última noticia antes de pasar a las publicaciones de esta semana. Esta noticia es directamente de Activision, ¿verdad? Yet again, otro revolú con esta gente y específicamente atado a el uso o el aparente uso de inteligencia artificial. Los jugadores de Overwatch 2 han acusado a Blizzard de usar inteligencia artificial para crear los nuevos sprays del juego, específicamente uno que muestra a los personajes a Venture y Juno. Los usuarios en redes sociales como X y Reddit señalaron que consideran ciertos errores, ¿verdad?, dentro del el arte generado por el IA, como extrañas inconsistencias en el pelo y los contornos dentro de, ¿verdad?, lo que ellos están viendo en esos sprays, así como detalles ilógicos en el diseño de los personajes. Uno se da cuenta cuando tú le das una instrucción a un AI de que cree algo. Tú te pones a analizar la imagen y siempre va a haber algo que como que, esto lo hizo inteligencia artificial, definitivamente. A través de su portavoz, ¿verdad? Por ahí Blizzard negó firmemente estas acusaciones, asegurando que los sprays fueron hechos por artistas. Esta no es la primera vez que la compañía enfrenta este tipo de crítica. En agosto, un post de la cuenta oficial de Overwatch lo borraron tras acusaciones de utilizar AI. Y en abril hubo quejas sobre supuestas voces con inteligencia artificial en la localización de Alemania. El uso de inteligencia artificial en los videojuegos sigue siendo un tema bastante sensible, mientras que los fanáticos reaccionan negativamente entre cualquier indicio de su uso. Grandes empresas como Sony también sigue explorando estas herramientas. Incluso se ha reportado que Blizzard ha desarrollado su propia herramienta de inteligencia artificial llamada Blizzard Diffusion para generar arte conceptual. Y siempre que sea arte conceptual, que se fastidie. Tú te inspiras en eso y, ¿verdad?, y creas entonces tu propio arte. Lo que está malo es pedir lo que sea y tirarlo como que es tuyo. Y también, no es que esté malo, es que es cuestionable, ¿verdad? A pesar de las acusaciones, la compañía ha reiterado sus políticas de que este contenido sea creado por artistas humanos y no por inteligencia artificial. La inteligencia artificial llegó para quedarse, lo que hay es que utilizarla sabiamente. Pero ya, Blizzard otra vez bajo fuego. Y si no me equivoco, hace como 2 semanas atrás, maybe 3, también estaban comentando algo de que un personaje completo de Overwatch 2 estaban diciendo que tenían sospechas de que lo creó completamente un AI. Así que hay que ver ahí en cuanto a eso. Nani, tú eres diseñadora, tú tienes obviamente ese knack por el arte, etcétera. ¿Qué opinión tienes en cuanto a una noticia como esta de que estén utilizando inteligencia artificial? Te digo que a mí la inteligencia artificial en parte, no sé cuál es la mejor palabra, me enfurece. Ok. La evolución y de cómo, deja ver cómo explico esta parte. Evolucionó tan rápido que a la misma vez se utilizó de una manera tomando de otros y creando cosas sin el conocimiento de la persona que de verdad es la artista detrás de eso, utilizándolo. Y como tú dijiste, tomando el crédito de lo que hace, lo que hizo otra. O sea, hoy en día están haciendo muchos videos hasta en YouTube de personas utilizando el AI a la voz de otra persona, personas hasta fallecidas, para hacer una discusión completa de algo. Y eso como que te pone en un lugar como que, oh Dios mío, cualquiera se puede confundir en sobre esto. Y yo soy una persona que hace arte, y algo que le molesta más a una persona que es artista es llegar al punto de que todo lo que yo haga me lo pueden quitar, me lo pueden robar, y yo no estoy recibiendo la parte que me toca como artista que soy. Y muchas personas hasta no han podido crecer en esa área de poder utilizar su imaginación y lograr muchas cosas, porque los demás están como que no. Nosotros usamos el AI o el ChatGPT. Nosotros no necesitamos a nadie. Y es como que, oh, ese talento se desperdicia para aquellos que de verdad lo tienen y de verdad lo quieren desarrollar para la compañía que sea. Y está pasando en muchos contextos, no solamente en el contexto, ¿verdad?, de arte como tal. Yo lo he visto implementándolo en mi trabajo de manera bien y de manera muy mal. ¿Okay? Yo trabajo en el campo de la educación, ¿verdad?, sin entrar en demasiado detalle. Otra vez, lo he visto bien implementado, lo he visto muy malamente implementado. Y donde la mala implementación tiene cero consecuencias. Como que, no importa, lo trabajamos así porque pues se lo pedimos a tal bot o a tal bot o whatever. No entienden. Y aquí también hay una discrepancia en el nivel de la persona que tiene poder decisional, su conocimiento, su edad, ¿verdad? Su bracket de edad y lo que entiende, ¿verdad? Cómo funciona o el desconocimiento de cómo funcionan ciertas cosas. Lo hemos visto en ciertas respuestas de correos electrónicos, donde tú te quedas, espérate, esta persona me contestó esto con estos bullet points, con esto. ¡Nah! ¡Vete para qué! ¡Tú no sabes esta mierda, cabrón! O sea, no hay break. Y uno se queda boquiabierto porque, again, es una herramienta que si tú la sabes utilizar, ¿verdad? O si aprendes a utilizarla y eres consciente, tienes mucho potencial para hacer muchas cosas muy buenas. Pero si solamente te quedas en el surface, estás simplemente perpetuando la mediocridad y poniendo en una cherry on top. Alex. Muy cierto. Nada, esto va a seguir, este debate, ¿verdad? De cuándo es uso correcto, cuándo es uso incorrecto, qué fue generado por AI, qué no fue generado por AI. Esto va a seguir hasta que obviamente llegue un break-even point en donde pues la tecnología mejora, ¿verdad? Al punto de que tú no puedas notar estos errores visuales o estos glitches. Dando en contexto de la cuestión, vamos a poner, por ejemplo, en generación de imágenes o inclusive hasta de textos. Sí. De texto generado. Tú notas algo en la sintaxis que como que, no, esto no fue una persona, esto fue un AI. Hay herramientas para detectar el texto generado por AI. Esto se utiliza en las universidades para cuando piden trabajo, informe, monografía, etcétera. Exacto. Hay una tecnología que te lo detectan. This was generated, this was not generated. Pero en cuanto a imágenes, es cuestión de observar, mirar y tú notas ciertas curvas, ciertas sombras, ciertos dedos, ciertas cositas que ha mejorado, sí, ha mejorado, pero de que aún así tú sigues viendo como que los glitches, sí, es tanto esa tecnología, no es perfecta. Esta guerra va a continuar, es como tú dices, es cuestión de saberlo utilizar responsablemente. Exacto. Dar crédito a que el crédito se merezca. Y como bien escribió en el chat, básicamente esta aplicación lo que hace es que cogen source material, de material que ya está hecho, artes o escritos que ya están, y simplemente lo atempera, te lo resume, te lo modifica para tu beneficio. A lo mejor para que tú no pases más trabajo, tener que leer tanto, en el caso del arte, para que tú no tengas que matarte dibujando. Si ya, mira, tengo esto aquí, pues te proveo esto. Y tú, pues, ah, pues mira, cool, chévere, para una promo o lo que sea. No, pero sí, hay que tener un sentido de responsabilidad y dar crédito, que ese es el problema también. El crédito de los artistas se está perdiendo. Se pierde. Y hay personas que viven de esto, que nacen para esto. O sea, su mundo gira alrededor de esto. Y que ven una tecnología que prácticamente lo suplante y tiente, o sea, tente contra su bienestar, su pan de cada día. Esa es la parte triste, ¿verdad? De esta tecnología, de esta inteligencia. Así que nada, hay que ser bien cauteloso cuando lo utilizamos, cuando no. Y que no afectemos a nadie. Podemos utilizar la tecnología, está ahí. Hasta WhatsApp tiene un AI, sea la madre. Sí, Facebook también. Casi Facebook también tiene un AI. Tienen AI. Uh-huh, uh-huh. Sí, ¿no? Utilícela responsablemente, pero mire, en palabras que usted entienda, no joda a los demás. No pisotee. O sea, no pisotee. Definitivo. Y lo que comentas de que hay herramientas para identificar AI, también esas herramientas no son infalibles. Yo entregando un trabajo en la universidad, un profesor me dijo, ah, no, tú usaste bla, bla, bla. Y yo, no, caballo, no. O sea, lo que el AI tuyo identificó como que era disque AI mío es la bibliografía, que obviamente lo corres por ahí. ¿Dónde más lo mencionan? Pues en 800 papeles que han entregado que está la bibliografía marcada. Tú tienes que tener, exacto, el criterio humano de decir, ah, coño, lo que marcó fue esto y esto y esto. Eso es repetible en X o Y trabajo. ¿Qué más identificó? Palabras que yo mismo repetí en el escrito. Yo mismo, a mí mismo. O sea, no me voy a quotear. Yo ponerle un quote de algo que yo dije en el mismo trabajo, ¿me entiendes? So, otra vez, una de cal y una de arena. El criterio humano no se puede eliminar o no se debe eliminar. No estamos en ese punto todavía en cuanto al uso del AI, pero ya, hay que tomarlo con un grano de sal y tener ese discernimiento de respeto y también, ¿verdad?, un criterio fuerte para efectos de lo que es moral o inmoral, ¿verdad? Correcto o no correcto, esa brújula. Que otra vez, una inteligencia artificial no la tiene porque eso es parte de la experiencia humana, ¿verdad? De que tú te determinas de que algo es bueno o algo es malo, es la experiencia humana. Uh-huh. Bueno, estamos al día. Dice por ahí que el mejor ejemplo malo son futuros doctores. En vez de hacer las investigaciones y trabajo, el AI se los hace. O te interpretan. Mira, yo tengo una compañera que usa mucho ChatGPT en el teléfono y el ChatGPT le interpreta hasta los laboratorios. Ella le sube una foto y él le dice todo lo que significan los diferentes resultados de laboratorio, te da recomendaciones, de dónde provienen las condiciones, métodos a tratar, bueno, un montón de cosas. Y me quedo como que, oh my lord, o sea, sí, que tú no tendrías que ir al médico para que te lea unos laboratorios, el AI te lo interpreta, uh-huh, y te dice cómo estás, o sea, cómo en base a eso, te dice, o estás fastidiado, ve haciendo los arreglos funerarios, o estás bien. Es que es un macro web search. Lo que realmente son muchas de estas herramientas es que tú no tienes que colocar, pasar mucho trabajo buscando todo el search. Eso te limpia el search y te da un resumen de todo lo que encontró. En términos de los escritos, ¿verdad? De los textos. Eso siempre ha existido. Lo que pasa es que antes había que leer más las enciclopedias, los libros. Yo me acuerdo cuando se popularizó WebMD, que tú te conectabas a una página, uh-huh, y había un grupo de doctores que tú le dabas tu resultado y ellos pues te interpretaban. Tú sabes, primero se empezó por teléfono, después WebMD, ahora no, ahora ChatGPT te hace el mismo teléfono. Uh-huh. O sea, ya todo va evolucionando. Yes. Y él dice, yo nunca uso AI, gracias a Dios, traté una vez y de verdad no se veía real. Es que, obviamente. Depende de lo para qué lo use o para qué lo necesite, Gideon. Pero para hacerle un schedule, por ejemplo, para limpiar un calendario, calendarizar cosas repetitivas, para hacer un task mecánico, ¿verdad? La inteligencia artificial es un palo, porque no necesitas precisamente el factor humano, ¿no? De esto está bien, esto está mal, esto no. Like, necesito un schedule, bla, bla, bla. Dame ideas en cuanto a esto. O necesito organizarme para tal cosa. Da un bosquejo de ideas, ¿verdad? Otra vez, dependiendo de cómo tú lo solicites. Y también uno tiene que tener cuidado a la hora de cómo crear el input. Lo que tú le pidas y cómo se lo pidas, esto va a ser importante para efectos del resultado que obtengas. Sí. Sí. Dice Kurosaki Sparrow contando su experiencia usando Pentium 1 en la universidad. ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Y a rayos! ¡Wow! Ya lo es. Si alguna referencia para saber la edad de alguien, ahí la tienen. Pentium 1. ¡Wow! Oh, se echó Dios que anda con bastón el Kurosaki. Sí, no. Me pregunta que si tomé café. No, Bernardi, no tomé café. Cené con nueve, pero no tomé café. Bewin dice, el detalle también con el AI es que se desarrollan AI para identificar AI. Así que entre el mismo AI hay su revolución. Sí, hay un conflicto. Sí, señor. Hay un conflicto. O sea, que es un conflicto bien brutal, bien brutal, bien brutal. Uh-huh. ¿Tú sabes lo difícil que era hacer una jodida monografía? Eso sí creaba carácter. Es verdad, Kurosaki, Dios mío. Llega por ahí Warman TV, dice, muchos doctores no sirven, solo recetan pastillas. Uh-huh. Tengo una historia fea con uno que se inventó que tenía presión alta para empastillarme y tenerme como cliente fijo, mientras el AI me hacía mejores recomendaciones y así pude poner mi salud al 100%. Mira, qué bueno, qué bueno. Y dice Sony, pero hay problemas inherentes en los diferentes programas de AI, particularmente las alucinaciones en las respuestas o soluciones. Wow. Sí, que se va en un viaje, se va en un viaje y contesta cosas que no son. Sí, te asusta y tú como que, uy, me está hablando, qué diantre. Pues estamos al día ahí. Ah, bueno, pues de esta manera, gente, agradecemos que hayan participado en la discusión de las noticias. Vamos entonces a pasar al próximo segmento, que son las publicaciones para esta semana. En septiembre 22 viene por ahí Kingdom of Cards para PC, también para PC. En septiembre 23 vienen todos estos títulos que voy a leer ahora para PC y para PlayStation 5, Baby Steps. Este juego es el que se ve bien extraño, que era con L1 y R1, con un bebé gigante. Era, no sé si lo recuerdan, en un State of Play salió. Alex, ¿te acuerdas de este juego? Que era como que bien rarito, un bebé gigante, que era como el de las tostadas. El juego de PC, de que la tostada, que era, o de Squid, Something Squid, que tú controlas las extremidades. Ajá. Viene para PC y para PlayStation 5. Sí, sí. Esto, para Nintendo Switch y PC viene Bleepo Plus. También para PC viene por ahí Creepy Redneck Dinosaur Mansion 1. Para PlayStation 5, Xbox Series XS y PC viene Slime Rancher para septiembre 23. También en septiembre 24 viene por ahí Mage Food Truck, esto para PC. En septiembre 25 viene por ahí Ayasa Shadows of Silence para PC. Viene también Death on the Nile, esto para PS5, Xbox Series XS, Switch y PC. Viene Hades 2, finalmente sale para Switch 2, Switch y PC oficialmente, porque este juego yo entiendo que está en Early Access para PC hace tiempito. Esto, sí. He visto a Eka jugándolo, Eka le encanta Hades. Esto también viene por ahí Mamorukun Recurse, esto para PS5, PS4, Xbox Series XS, Xbox One, Switch y PC. Viene Out of Time para PC, viene Silent Hill F para PlayStation 5 y PC en septiembre 25. Marqué el calendario por ahí, hay mucha gente pendiente a Silent Hill F. Sonic Racing, que recibió muy buenas críticas, también viene por ahí Crossworlds para PS5, PS4, Xbox Series XS, Xbox One, Switch y PC. Y en septiembre 25 también viene por ahí Sworn para PS5, Xbox Series XS, Switch y PC. Y en septiembre 26 viene entonces Cladun X3 para PS5, PS4, Switch y PC. Viene también Clover Pit para PC. Viene EA Sports FC 26, que este es el de fútbol, ¿verdad? Que sustituyó a FIFA, si no me equivoco. PS5, PS4, Xbox Series XS, Xbox One, Switch y PC. Viene Hotel Barcelona para PS5, Xbox Series XS y PC. Viene también NBA Bounce para PS5, PS4, Xbox Series XS, Xbox One y PC. Pac-Man World Repack para PS5, PS4, Xbox Series XS, Xbox One, Switch 2 y Switch también. Y también para PC. Esos son los releases para esta semana. Yo creo que sobresale obligatoriamente Silent Hill F, Sonic Racing Crossworld. Son esos dos los que se ven super cool. Yo no sé qué jugar para Horror Nights. Tengo Silent Hill 2 ahí todavía que no lo he acabado. Creo que voy a hacer una mezcla para nuestras Horror Nights. Ya veremos a ver qué pasa. Pero ya, definitivamente esos dos yo creo que son los títulos que sobresalen de esta tremenda semana de publicaciones. Vamos entonces a pasar al tema de esta semana, gente. Tenemos a Nani otra vez con nosotros y es que toca otra entrevista gaming readaptada. A Nani precisamente la entrevistamos en la última entrevista gaming, pero obviamente para conocer un poco más acerca de ella, ¿no? De su contenido, etcétera. Pero ahora la vamos a estar entrevistando como la campeona de Queens of the Iron Fist, el evento que acaba de tomar lugar hace escasamente unas horas atrás, precisamente acá en Nivel Escondido. Alex, con la primera pregunta, no sin antes recordarle al chat que pueden tirar preguntas también ahí de vez en cuando, y si Nani quiere contestarlas, pues las acomodamos también por ahí, ¿ok? Let's go. Vamos pa' encima. Esto es acabadito de salir del dojo del torneo de Queens of the Iron Fist aquí con nuestra campeona. Bueno, Nani, te pregunto, ya sabemos que Tekken es un juego que te gusta, pero ¿había participado en eventos de torneos anteriores de algún juego de pelea aparte de Vivo 2025 y ahora Queens of the Iron Fist? No, estos son los dos primeros que yo he participado. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Uy, ya tiene un campeonato en los bolsillos. O la leyenda se escribe. ¡Adelante! ¡Adelante, Nani! ¡Adelante! Oye, ¿y tú esperabas que la competencia se diera tan cerrada entre todas ustedes como se dio en este evento de torneo? Porque, válgame Dios, desde el primer round hasta el último, estuvimos al borde del asiento con todas ustedes. La realidad, no lo sé. Yo sabía que había mucho reto y veía mucho que las muchachas estaban entrenando, especialmente Musi, y yo veía mucho a Gitana, que la veía a veces estar en el stream y entrenando. Y pues la que me tenía más nerviosa eran las que no hacían nada de eso, porque no podían ver lo que podían hacer. Como estaban entrenando detrás de las cámaras. Pero pues no pensé que iba a llegar a ser tan emocionante como lo que pasó hoy. Qué brutal, qué brutal. Nice, nice. Bueno, oye, Nani, ¿y cuál fue tu estrategia principal para prepararte para este evento? ¿Me puede como que clarificar la pregunta? O sea, aparte de practicar, que obviamente sea número uno, ¿tú tuviste alguna estrategia o algún mindset viniendo al torneo que te ayudó a prepararte para este evento? Buscar información, hablar con alguien por Discord, ver streams de Tekken 8, de otros jugadores, algo. Sí, pues, entre todo eso, cada consejo que a veces me daban en el chat, trata de practicar aquí, trata de practicar allá. Y muchas veces vino este gatonejo y me dio unos tips a entender más a mi jugador. Y también me envió unas ciertas botones que apretar para poder lograrlo. Y muchas veces pues yo abría lobby y decir, jétenme, déjenme ver mi debilidad para entonces poder entender lo que tengo que ser más fuerte y analizar mejor cuando llega la pelea. Muy interesante, Gato. Gato siempre, papi, proveyendo consejos. Tú sabes que Gato abre lobby acá los días de Tekken y nos da clases a todos los que estamos por ahí en el chat. Esto, y a las muchachas también. Gato estaba dándole consejos por ahí a Noé, dándole consejos a Life on the Go, a Gitana Silén, a todas, a Ayla Verax, también pues a Freya indirectamente, porque pues hablaba más con Gideon directamente, ¿verdad? Pero también Gato hablando también, o con Fresi, obviamente. Fresi estaba acá. Miusali, yo creo que es la menos consejos que cogió de Gato, porque no necesariamente coincidía con los horarios de Gato acá, ¿verdad? Para efectos de tirar por ahí, pero si alguien apadrinó a las muchachas fue el mismo gatonejo. De gato estaba como que, hacho, tírenle ahí, hagan los ajustes, y qué cool que entonces ahora Nani lo mencione. De verdad que súper brutal. Ay. Nani, ¿contra cuál de todas las contrincantes ¿verdad? Que no fueron tantas, so, pero ajá. Tú de momento sentiste como que la mayor presión y donde dijiste, espérate, yo necesito ajustarme en X o Y, ser más defensiva, ser más agresiva. ¿Con cuál de todas tú dijiste, aquí es que a lo mejor te pasó en múltiples ocasiones, pero maybe sí, fue la primera que tú dijiste, ok, espérate, lo que yo había pensado no iba a funcionar, vamos a hacer los ajustes? Pues se puede decir con Musi. Ok. Mientras estaba jugando con Musi, se me hacía un poquito difícil leerla. Y no había practicado mucho con una Lily que pudiera llegar, no, practique más con la otra. Y ya había visto las técnicas de cómo ellas peleaban en diferentes maneras. Pero con Lily nunca me tomé el tiempo para ver eso y poder leerla. So, cuando llegó a la... Cuando llegó el dojo, leerla no se me hizo fácil. Trataba, pero... Y creo que estaba un poquito cómoda también cuando empecé a jugar con ella, porque estaba literalmente sentada atrás con los pies arriba y yo digo, espérate. Te hizo enderezarte como que, oh, coño, espérate, déjame echarme para el frente. La pose gamer. ¡Qué dura! Es como que, espérate, ¿qué? ¿Cómo que tú me diste? ¿Me ganaste ese round así? No, no, no. Se amarró el paño de Rambo ahí en la cabeza. ¡Fuap! Wow, duro, duro. Ok, pues entonces con Music. Okay. Gigi. Bueno, antes de continuar, mira, saludos por ahí a César, que llegó al chat. Saludos, uy, César. Bienvenido, César. Ya. Bueno, continuando por acá. Ok, Dani, ¿por qué decidiste utilizar a Horan en el torneo? ¿O tenías algún otro personaje como plan B en caso que no te fuera tan bien como te fue con Horan? Pero bueno, si no estoy pronunciando bien el nombre. No me destruyes. Olvídate, él no sabe decirlo tampoco. El tipo no sabe cómo se llama. Horan era alguien que yo usaba mucho en Tekken 3, okay, en realidad. Pero a mí me gustaba utilizar los characters, los personajes. Los personajes que eran más difíciles porque me gusta el reto. Y me gusta ver si puedo aprender de una manera en la cual a nadie, no me puedan leer bien. Uno de los personajes que más me atraían era Nina y Jin Xiaoyu. Jin Xiaoyu aprendí bastante, tenía mucho... Pero lo había, después de Vivo, había dejado un gran largo tiempo sin tocar Tekken. Cuando nos vuelven a invitar, pues yo estaba diciendo, mira, de verdad, déjame de hacer stream más para Tekken porque ya viene esto. Y entré buscando cuál me funcionaba. Las hembras, yo tomaba más las que eran hembras. O sea, identificando la femenita. Claro, claro. Pero yo digo, espérate, déjame escoger un varón a ver qué pasa. Y me fui por Horan. Y cuando veo, se me hizo un poco más fácil entender su técnica y era más llevadero. So decidí irme por él y entrenar con él. Nice. Y no tenías un plan B. No tenías algún otro personaje como plan B. Era como que no, con Horan, todo o nada. Te fuiste all in. Sí, exacto. Ok, interesante. Alex, ponnos al día ahí en el chat, que hay varias cositas interesantes pasando, please. Sí, pues nada, pues saludamos a César, que llegó por ahí, que dice que le gustará que le enseñaran a jugar Tekken. También nice. Está por ahí Isti, que comenta y dice, aprendió de la mejor escuela de tichera. Espérate, sal de mi espíritu de surfing. Mira, Chivanca, te van a desheredar, papá. Sí. Entonces, Ichi sigue comentando, My Lady Nani, del periódico elitista, sabemos que tu main es Horan, ¿piensas tener el secundario o te quieres mantener con él? Entonces, Ifra también tiene otra pregunta, ¿cómo fue la presión de tratar de mantenerte en el top 2 y cómo te sientes peleando en la final? Así que... La pregunta de Ichi primero, que si se va a quedar con Horan o va a pasar a otro. ¿Te quedas ahí con Horan o...? voy a tener a Horan como principal, pero definitivamente voy a seguir tratando de entrenar con otros personajes porque a mí me gusta, si pudiera, los usaba todos. Nice. Pero siempre entenderlo, pues, toma tiempo. Nice. ¿Y cuál fue la pregunta de Ifro, Alex? ¿Cómo fue la presión de tratar de mantenerte en el top 2 y cómo te sentiste peleando en la final? Me tuve que bañar, imagina. En el break, en el in-between. después del sudor y la sangre. Sí, antes de llegar acá, al live podcast se bañó. Cuando terminó. Entre medio. Se fue corriendo. Sí. Ay, pues, sí, más que yo ni me bañé, yo estoy embarrado de sudor y lágrimas y sangre aquí yo. Imagínate. Yo me tuve que cambiar la camisa. Eso sí, hice, la tiré por allá y pues. Ajá. Tenía blanco, ese está el colorado mancha. Sí, sí. Pero ya comenta. Qué bueno, me alegro. Fría dice, fue y mi primera vez y me sudaba las manos en cada salto, tenía que secarme las manos. Yo tenía el aire y tenía las manos sudadas. No, me imagino, Freya, me imagino. Para mí, mi abanico se rompió. Yo como que yo estoy sin aire aquí. Y el sudor era como que, ¿por qué estoy sudando? Si no he empezado. Wow, la adrenalina del momento. Uy. Brutal. Brutal, brutal. Y por último tengo a Kichi que dice, del periódico, el poste es con mollero de chocolate. ¡Ey! ¿Qué se sintió pelear en desventaja contra Noé? Y felicidades a ambos. Así porque no está con el 2. Que eso es que es la que hay, ¿verdad, Alex? Me imagino que va a elaborar ahí. Ajá. Es un handicap, 2-1. No, pero le fue bien, ¿verdad? Este live. Contra Noé, sí, fue una tremenda pelea. Ella le dio bastante bien, me ganó bastante peleita, pero lo logramos. Sí, no es lo que pasa, es que no practicó, porque no le gusta. Ella, pues, por compartir con ustedes y que sea que se mete el torneo, pero no es de mucho así, de juegos de pelea. Sin embargo, en el Bacalao Fight Club me la dejó caer. Claro, es verdad que tenía controles modernos, pero me la dejó caer. Miren qué cosa. Y igual a mí me gana cualquiera, hasta mi propia sombra me gana a mí. Llega el Captain Jack por ahí. ¡Uy, saludos, el Captain! Bienvenido. Y a Frey dice, yo solo sudé en el momento con Gitana y Life. Y irme a un tercer round con Life, me puse a sudar el doble. ¡Ay, imagino, Frey! Me imagino. Sony dice, pero cuídense que si no cogía a Nikki, all bets are off. Mano, sí. Es que no tiene el DLC que incluía a Infinity Nikki en Tekken. Ahí. Si no, definitivo mataba la liga. Deja que anuncien ese crossover para que vea. Deja que tú veas esa colaboración para que tú veas. Entonces dice, mano, cuando yo vi a Life con Horan, yo me pompié. Difícil, pero super flashy. Así que ya. Sí. Y por último, Ichiban dice, desinstala el juego y va para Infinity Nikki. No, ya tengo que traerme el play para acá. Ya mañana tengo que traerlo para acá. Ya me lo dijo, ya saca el play del cuarto. Que no lo quiero aquí. Infinity Nikki. Llévate esa mierda. Pero no, ya por compartir. Ella me lo dijo, Alex. Yo lo que voy a chillar goma. Y compartir con las muchachas. Y nada, lo hizo. Pero se lo gozó porque yo estaba escuchando los gritos acá. Y yo tengo headset y yo escuchaba los gritos de Noé acá. Muy bien. ¿Tú te imaginas si hubieran estado jugando uno al lado del otro? Dije, para compartir la pantalla. Por eso tiré la sugerencia que tiré. Yo, déjala que juegue allá. Tú juegas acá y dale tranquilo. Sí. ¡Diablo! Si hubiese estado aquí conmigo, yo te cuento un cuento distinto a ti en la transmisión. No, tú no hubieras podido ni hablar. No, muchacho. No podías cantarlas como las veías porque, ¡Ale, qué tú estás diciendo! Exacto. Pues ya tú sabes, nos acusaban. Pero para adelante. Y con los demás me la pasé muy bien también. Yo estaba muy nerviosa, además de que me acababa de despertar, estaba en Moon incubadora, llevaba más de 9 horas durmiendo. Qué bueno que descansaste, Gigi. ¿Cómo en incubadora, no? Ay, Dios. En criostasis. Hibernando. Hibernando. ¡Delto, levántense! Y sale Fresi. ¡Wow! Es la nueva integrante de Delta. No vacile. Bueno, Nani, obviamente este evento no fue solamente de ti. Es decir, tú no estuviste peleando constantemente. Tú en algún momento dado tuviste la oportunidad de sentarte y disfrutar desde las gradas de otros encuentros. Tomando eso en consideración, ¿cuál fue el encuentro donde tú no participaste, pero que dijiste qué clase de pelea? O peleas, ¿verdad? Uno o varios encuentros que así, top of your head, tú digas, estos encuentros estuvieron bien salvaje. Te arrancó un ¡Oh, my God! Me encantó fueron dos peleas con Musi, el de Gitana con Musi y el de Fresi con Musi. ¡Diablo! ¡Brutal! Sí, sí, totalmente de acuerdo. Puedes hacer los highlights. Vamos a hablar de la de Gitana contra Musi primero, que fue la primera que mencionaste. ¿Cuál fue como que el highlight ahí que tú dijiste, ¡diablo! Pues, mientras estaba en el juego, me fijé que Musi tiene como que la misma fase que yo, que quiere seguir corrido, uh-huh, y no se cubría. Uh-huh. Y las demás, Gitana, se daba cuenta cuando ella estaba en el aire o lo que sea, un puñito o lo que sea, ¡boom! La tiraba y seguía. Y tenía los combos corrido, el cual... Y estaban tan cerca y estaban tan concentradas que se veía brutal. Y ese cámara lenta, lo último, eso nadie lo esperaba. Y de momento que Gitana logra ganar con esa cámara lenta, No. Nosotros nos morimos acá. Alex Gato y yo estábamos como que ¡no! Este es un clip que yo quiero ver en el social media de Gitana. Creo que están por ahí. Hay varios clips ya que están corriendo en nivel escondido. No están publicados, ¿verdad? Pero en Twitch como tal ya hay varios clips hechos. Así que si usted entra, puede disfrutar de esos. Y entonces el de Musi versus Fresi, que yo creo que fue uno de los match más intensos de la noche. Y definitivamente, sin lugar a dudas, el mejor match de Fresi. De verdad que sí. Wow. Y la cosa es que no fueron dos ganadas corridas. Fue una ganó primero, después la otra, y después tenían que hacer el desempate. El desempate. Uh-huh. Y esto fue intenso, el ver que ya Musi tenía que decir, espera un momentito, ya como que yo he perdido bastante, déjame entonces saber cubrir. Empezó a darle la técnica y ya empezó a tomar, a observar, a tomar una posición más defensiva también. Vimos a una Musi mucho más lenta, porque Fresi forzó esa lentitud. Era como que, o te frenas o te freno yo acá. Exacto. Fresi se puso pintura de guerra en la cara, en los cachetes, así. ¡Tira para adelante! En los bizcochos. Frotting. Diantre, brutal. Bueno, dicho eso, vamos a darle un poquito para atrás al tiempito aquí. ¿Qué te motivó a participar, a aceptar la invitación de participar en el torneo? A mí me encantó Vivo. El de Vivo fue bastante fuerte, pero cuando yo participé en Vivo, a mí me encantó el que casi estaba así a ganarles a los que con quien competía. O sea, le daba ese reto. No era como que pues me hacían corrido. No, llegaba al punto en que sí les daba el reto. Y aunque ellos me ganaron, y aunque no gané, fue esa extensión de la pelea. Tremendo. Y algo que me encantó cuando ya me invitan para esto, entre mujeres. ¡Hey! ¿Quiénes son? Y saber que estas muchachas se aparecen o compran el juego, empiezan a entrenarse desde que se llamaron. Yo, eso, o sea, he visto Vivo y he visto competencias que mayormente, pues, no es que las muchachas no quieran competir, pero es mayormente los varones son los que terminan compitiendo. Y en otras competencias, pues, están todos en una. Y nuestro cerebro somos diferentes, o sea, lo que ve el hombre cuando juega no es lo mismo como lo ve la mujer, no significa que no podamos, es que nuestra forma de ver las cosas es completamente diferente. Uh-huh. Y el tener todas mujeres fue una maravilla, es como que sí, esto es lo que yo quiero, vamos para adelante. Qué ufio. Brutal, qué lindo, ufio. Qué lindo. Ponos al día en el chat ahí, Alexito, por favor. Pues nada, tengo por aquí Sony que comenta: Gato y Sparrow están pegados con lo de anoche, pero no los culpo. Este es mi primero de día. So, ya. Yeah. Dice también, Ichi comenta que sinceramente el mejor match el de Fresi. Brutal, el de Fresi. Estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. Pero llega el Motomonku otra vez. Saludos, general. Motomonku. Fresi dice que también me hizo sudar, pero menos estaba más cómoda. Y ella también comentó que ya estaban sudando hasta en el canal de voz. O sea, era increíble. O sea, ya estaban sudando, hasta hablando, estaban sudando de toda la acción que estaba desenfrenada ahí en el torneo. Y Fro comenta: ¿ahora tienes confianza para ganarle a Gideon en vivo? Ah, oh my God. Oh, buena my pregunta. God. Mira la cara de Nani. Ahí falta más práctica. No lo niega, no lo niega, no lo afirma, pero contestó. Yo creo que la contestación se abre para una tremenda interpretación. Hey, una hey. Posibilidad. Ahí está más práctica. Bacalao Fight Club, tú dices. No sé, Gato Orejo está gritando. Oh shit, shots fire en el chat. Mira eso. Gatonejo me entrenó. No. Y tú la tienes. La pregunta anterior. Y tú la tienes. Tienes la confianza para. Oh my God, túmale la pajita. ¡Ah! Bacalao Fight Club activated. Bacalao Fight Club. Ay, el cap. Ay. Mira, era como el limón ese de Capi, mira. Tremendo. Frunciendo las manos aquí, ya ready. Así como el, como el meme de, así detrás de la palma. Boy. Ese Gato ahora mismo así. Esperen un mensaje privado de Gato Nuevo próximamente, la próxima semana. Esto me huele a escaramuza. Yo no sé. Hay peticiones corriendo, Alex. Escaramuza de otoño. Hablamos ahorita en qué es la que hay, yo no sé. Vamos a ver. Wow, duro. Bueno, nada, estamos ahí bastante al día en el chat con el vacío de los muchachos. Gracias, Alex. Nani, ya que el evento, pues ya se acabó, tomó lugar, ¿verdad? Y tenemos un lente analítico desde nuestra propia experiencia. ¿Qué fue lo más que te gustó a ti y qué fue lo menos que te gustó? Lo más que me gustó el poder, de verdad, el poder tener esa oportunidad de competir con todas las reinas. Esta invitación fue tremenda. Compartir con todas y estar como amigas y rivales, como que vamos a pelearle contra. Tremendo. Lo menos que me gustó era las veces que accidentalmente se apretaba el botón de automático. Uh-huh. Y no, la persona no podía actuar correctamente, como que o fallaba sus técnicas por eso. Por tratar de desactivarlo. Exacto. Otra vez, como que ese rush. Sí. Si Tekken tuviera una manera de bloquear ese botón o tal vez ponerlo en otro, hacerle un remapping y sacarlo de un botón tan accesible como el E1, esto quizás funcionara mejor. So, ok. Wow. So, fue una falla técnica, no tanto del torneo, ¿verdad? De que no te gustó, sino ya eso es más atado al juego. Pero qué cool, qué cool. Ok, interesante, Nani. Gracias por compartir eso con nosotros. Sí, buena observación. Mira, déjame ir rapidito aquí, chat. Lo que pasa es que Gideon, ¿verdad? Le hace la pregunta a Nani y sale Ifro como un arcade out of nowhere. Oh, dice, God. Yo siempre la tengo. Sí. O sea, wow. Entonces Gideon dice, te reviento a Paul con mi cara. No me provoquen. Con mi cara en los puños de Paul de Ifro. Sí, él revienta su cara con los puños. Ajá. Exacto. Entonces Ifro le comenta, todavía Paul está invicto contra ti. Y Gideon dice, 21 no es invicto, pero nada, mejor me callo y me voy. Aguántate que yo no me aguanto. Ay, mi madre. Eso ya están también cocinando un rematch en Bacalao Fight Club, estos dos locos. Pero deja que se maten allá en el chat. Anyway. Bueno, continuando por acá con las preguntitas. Pensando en Ilaverax, Freya, Gitana, Musial y la Dama Alfa, ¿qué consejo le daría a cada una basándose en su estilo de pelea y tu experiencia contra todas ellas? Y si es tener necesario. Eso es para ti, eso es para ti, Alex. Déjame frenarte. Eso es para ti, eso es una nota interna. Ajá. Dale, yo te ayudo con eso, dale. Sí, es un hit para mí, dale, don't worry. Ok. La realidad es lo que nos pasa a todos. Práctica, aprende tu enemigo, o sea, practica con diferentes characters, con diferentes personajes. Tú con tu personaje principal, pero con varios personajes, porque siempre vas a tener a alguien que utiliza diferente. Uh-huh. A mí me gusta mucho practicar con ultra, ¿la dificultad? Difícil. Ajá, la dificultad del personaje para que se haga muy similar a los que de verdad ya saben ese tipo de pelea y cubre y todo, que entonces te estás fijando en lo que está pasando. Y de vez en cuando abre lobby con todo lo que quiera y disfruta. La pasamos bien. El miércoles yo creo que fue que tú abriste lobby, ¿verdad? Y yo pude jugar. Y el sábado que tú no pudiste llegar, pero también estabas por ahí en el Discord compartiendo con nosotros. Cada vez que había open lobby que tú podías llegarle o crearlo tú estabas ahí con Bernardi el sábado. Bernardi abrió lobby y eso fue a matarse ahí todas ustedes y eso estuvo bien GG. Pero elaborando en esta pregunta, Nani, queremos cosas específicas. Picture y la Verax, ¿verdad? Y tu batalla contra la Verax. ¿Qué tú le dirías a Ila para que mejore? Y la Vera aprende más las técnicas de Yin Xiao Yu. Ella tiene unas buenas patadas, unas buenas. Mírala anotando, vete mal carajo. Muy bien, Ila, muy bien. Tiene buenas técnicas, o sea, el área de arcade. De verdad tiene esos momentos en los cuales se entrena para hacer las partes corridas, mira, trata de hacer esto, trata de hacer lo otro, y hasta que no lo aprendas bien, no te dejan ir. Y es una tremenda manera de aprender tu personaje. Alex, dale ahí ayudita a Nani. Ya sí, yo sí. Le mencioné la Verax. Ajá, pregúntale con la en próxima. En el caso, te voy a mencionar, déjame ver, ok. Yo entiendo que te voy a mencionar, maybe, vamos en el caso de Dama Alpha, que obviamente fue la que más vimos, ¿verdad? Que obviamente, pues, no tiene como que tanta experiencia. Sí le salen un par de cositas, pero definitivo, o sea, ¿qué le puedes aconsejar a Dama Alpha? Además de que prenda, que juegue más a menudo. Y que suerte. Eso iba a decir, practique. Que practique, ahí está. El consejo para la Dama Alpha es suerte Infinity Nikki. Practica el Infinity Combo, por favor. Que se lo hicieron a Alex. El Infinity Grab. Este estuvo bien fácil, Ok, en el caso de Freya, que lució muy bien. Yes, o sea, yes. Se quedó un poquito corta al final, pero lució muy bien. Tiene un combo bastante establecido, pero maybe se le puede añadir un poquito más al repertorio de ella. ¿Qué tú crees? Yo les digo que se siente a mirar a Kirium, porque ese personaje es lo más que él me muy bien. Me eliminó. Entrena con Kirium. Y Gitana, que vino en ese segundo lugar. Y sorprendió a las masas, ¿sabes? ¿Tienes café? Oh my goodness. Gitana está brutal. Pero lo mismo que Ila Vera le diría, lo mismo que a Gitana. Aprende más las técnicas de Azucena. De ella, de Azucena. La estaba confundiendo con Asuka. Azucena. Solo aprende. Eso se le echa el café, pero. Eso es. Ella ver otras técnicas diferentes para que tenga esos momentos sorpresa en la cual nadie la espera esa manera de pelea y te queda uno como que uh-huh. Me cogió por el otro lado. Ya. Yeah. Nice. ¿Y Music? ¿Y por la que queda? Y Music, exacto. Que se cubra. Espérate, falta. Y Fresi, falta Fresi también. Fresi. Me acordé Fresi, porque a Fresi yo creo que le aplica lo mismo. ¡Que se cubra! Fresi, que se cubra. Fresi. No sé cómo aconsejarle mucho a Fresi porque Fresi es bien. Si no está dormida y no tiene mucho estrés. Ajá. Sí, ella observa muy bien y toma consejo. O sea, a veces alguien viene, ah, le va a tirar el Richard, y ella lo escucha como que, oh, tú estás esperando por ahí. Pues no lo voy a tirar, nada más por gusto. So, ella siempre está presente, sí, de entender. Lo único que pues yo diría es, a ella le está metiendo más técnicas que antes. So, le diría que pues practique más, y si puede hacer el arcade también. A ver si el arcade tiene otra movimientos y cosas que puede ayudarla a elevar en esta posición. Alex se rompió allá en pantalla. ¿Pasó? Me pone el comentario de Chivaca. Escucha, le dicen a Fresi Cenizo. ¿Cómo fue? Fresi Cenizo. Porque no se cubre. No. Porque dormida. No, dormida. Sí, porque eso fue lo que dijo este. Ya. Sí, que se duerme y entonces entra en trance. Ahí es que entra en un trance, exacto. No, matador. Después se levanta, ganó. ¡Ah! Gané el torneo, ahora, y no se acuerda. Y no se acuerda. Fresi Zenitsu. Fresi Zenitsu. Oh my God. Qué clase de gracia, Berevich. Este, ¿alguito más? De la chica, overall. Todas tenemos que seguir practicando y aprendan un poquito más de otros personajes. Right. Diversificar el uso de los personajes. Me gustaron los consejos de Nani. Yo me los voy a aplicar también, porque es que eso uno puede anotar acá también. Esto, y ir creciendo. Nani. Aparte, obviamente, del título de campeona de este tremendo primer evento para chicas aquí en Nivel Escondido, ¿qué te llevas de este torneo? Me encantó. De verdad que el campeonato, de verdad que yo digo que no fue mío. Porque lindo. Sin las otras damas, no hubiese llegado de verdad a este nivel. Sí, peleé y tuve un buen reto, pero wow, me encantó compartir con todas ellas, todas son unas reinas, tremendo, gracias un montón a cada una de ellas por esta experiencia, de verdad, por poco se me sale el corazón por la boca, de la me hicieron sudar con ganas, pero... sobre todo, tremenda experiencia, y gracias a todas ustedes. Y a todos ustedes. Qué bueno, Nani. Qué bueno que compartí eso con nosotros. Awesome. Bueno, ya estamos terminando. Déjame una leyita aquí por el chat. Llega Gato Nejo por ahí diciendo buenas tardes. Ah, perdón, buenas noches. Saludos, Gato. Ya estamos cayendo en tiempo, Gato. Ya estamos cayendo en la hora correcta. Berenice dice, no es por nada, pero los molleros están creciendo, curiosos de ti. Molleros de chocolate. Pero ¿para quién fue eso? Para Gio. Muy bien, pues Gio está metiéndole. Y el mejor consejo, ir a la mejor escuelita. La escuelita, Twitchera, Gatonejo, por favor. Vamos a hablar cosas con propiedad. Entonces, le cambiaron el nombre a Fresi. Ya no es Fresi GR, ahora es Fresi CNR. Cúbrete y retrocede. ¿Pero qué pasa? Ella lo aplicó. Cuando menos lo esperábamos. De momento se cubrió y fue el otro. ¡Oh my God! El otro momento más grande del torneo. Sí. Ah, bien. Sí, porque tú tienes los tuyos escondidos. Sí, los míos están escondidos. ¿Qué pasó? Pero te enfocas, ya lo vi. No, que dijeron que en verdad está curioso de tus molleros que están creciendo. Ah, gracias, Bernardi, coño. Y eso que estoy cortado aquí, el frame no se ve. Modestia aparte. Bueno, para ir finalizando, Nani, ¿qué opinas sobre el hecho de que el evento fue diseñado solo para chicas? ¿Es algo que crees que le gustaría seguir viendo en el futuro entre nuestros eventos y de otras tantas comunidades amigas? Sí, y si posiblemente diferentes juegos también sería interesante. ¡Gato, anota, Gato! ¡Uy! La encuesta de calidad, anota, Gato. Más eventos de damas only aquí en la comunidad. No te creas, ahí vacilando mencionamos algo que tenga que ver con vivos. ¡So who knows! Una a veces aprende el bombillo, dije, ¿sabes qué? Una noche de vivo, ¿por qué no? Una noche de vivo, ladies. O un weekend de ladies. Vivo ladies, ¿me entiendes? Ladies edition. Yeah. Un weekend, yeah. Tres juegos de pelea solamente para chicas. Estaría para brutal. Chica, yeah. Estará chévere, estará chévere. Mira, tengo una pregunta aquí de gato, tengo una pregunta de gato. Okay. Cuéntame, ¿qué otros juegos tienes? Ve, ya gato está haciendo... ya gato está preparando. Ya tiene la mente corriendo. No, ¿qué otros juegos tienes, no, aparte de Tekken 8, de pelea? No, no los tengo, pero el que yo desearía tener es Soul Calibur. Siempre me ha gustado Soul Calibur. Ha sido... Pues con armas, pero las técnicas son bien interesantes. No lo tengo, no tengo otro juego de verdad que yo sepa. Tengo más juegos como que Helldivers y otros así. Que también se puede dar algo así, tal vez, grupo. yo no sé. ¿Verdad? Entre damas en un Helldiver hay eso es otra de las preguntas que yo tengo ahí de seguimiento, ¿verdad? Ya que tú ampliaste, pues fuera de Tekken, ¿de qué juego, de cualquier género, a ti te gustaría otro futuro evento solo para chicas aquí en Nivel Escondido, particularmente aquí en Nivel Escondido? Y lo trabajamos. No tienes que contestar, puedes dejarlo así en general, pero tratamos de verdad de acomodarlo. Esto, porque basado en tus respuestas, en tu carita de contentura, en la reacción de las chicas que ha estado ahí a granel, tanto en el chat, ¿verdad? Como en los Discords, etcétera, nos da la impresión de que ustedes la pasaron igual o mejor que nosotros narrando, igual o mejor que la gente que estaba en el chat. Ese chat estuvo encendido, apoyándolas a ustedes. Ustedes dieron unas peleas de usted y tenga, lo dieron todo y nos entretuvieron ahí. El evento duró 4 horas, pero realísticamente hablando, entre uno que otro retraso, etcétera, maybe 3 horas y media de contenido back to back. Esto estuvo espectacular, espectacular. Definitivamente, ¿verdad? Que yo creo que este concepto de solo chicas bacalá, ¿verdad? Va a regresar por ahí de alguna manera u otra muy prontito. Así que. Tremendo. Yeah. Esto, aparte de eso, ¿verdad? Eso concluye nuestras preguntas de rigor atadas a tu invitación acá esta noche relacionada a haber ganado el torneo de Queens of the Iron Fist. De Nivel Escondido, ¿verdad? El invitacional de solo chicas, felicitándote una vez más, pero al igual que la aplicamos en la entrevista gaming, no sé si alguien más en el chat, ¿verdad?, quiera comentar algo, ¿verdad?, y preguntarle específicamente a Nani acerca de X o Y relacionado al torneo, pero te damos un espacio abierto para que comentes cualquier cosa que se haya quedado loosely, que mencionaste poco, pero que quieras elaborar o lo que sea. El tiempo es tuyo, Nani. Bueno, se me están acumulando muchas cosas los sábados. Posiblemente no voy a poder hacer el horario regular de los sábados. Va a haber mucho random. Para anunciarles que pues estén pendientes. No va a ser muy fácil para mí anunciarlo a tiempo. Por la vida. Claro. Pero que quiero que estén pendientes, va a ser más en la semana. No voy a... Puede que haya arte, no voy a concentrarme mucho en arte de costura, pero sí puede haber arte. Y juegos. Me voy a limitar entre esos dos, hacerlo más sencillo y no elaborar muchas cosas, porque hay no solamente actividades en mi... personal, pero actividades de Extra Life que están por llegar. Nice. So hay que estar pendiente ahí a Nani. Obviamente, gracias otra vez, ¿verdad?, por haber aceptado esta invitación tan atropellada, ¿verdad? Contrario a otras veces, para efectos de tenerte en la entrevista gaming, por ejemplo, se lo habíamos cuadrado con 2 semanas de anticipación, al menos. Y esto fue de hoy para hoy. Y tú dices, claro que sí, déjame darme un bañito y le caigo. Así que gracias, ¿verdad?, por haber estado por acá. Gracias a todos los que estuvieron participando ahí en el chat con nosotros acá de la entrevista. Esperamos que hayan disfrutado. Y gente, con ustedes una vez más, corazoncitos en el chat, felicitando a nuestra campeona de Queens of the Iron Fist, Nani, alias Life on the Go Art. Yes. Mega GG. Dando aquí follow. No ha llegado a la casa, Ah, oh my God. Mira, dando seguimiento a lo que estaban hablando, por ejemplo, Ila le comenta a Gato que ya tiene Soul Calibur, Tekken, Street Fighter 6 y Guilty Gear. Ya Gato hizo screenshot de la lista de Ila. Así que, no, todavía yo no. Yo estoy lleno de sudor y de sangre y de lágrimas. Así que yo no me he bañado ni nada. Yo voy a bañarme antes de acostarme. Así que, mira, yo vi otra pregunta por aquí que te la hizo Ila. Ajá. Aquí está. Ila te hizo una pregunta. Dice, ¿cómo crees que será un evento de chicos más emocionante? Basado a esto, como que después del evento de las chicas, que si un próximo evento de solamente chicos, que si va a ser más pomposo. Ajá, entiendo yo qué es lo que quiere decir, pero eso, bueno, no sé qué tú crees. ¿Qué pasó? Otra vez, dígame. Que un evento para... Ánimo, tuvimos este evento de solo chicas, que cómo sería un evento solo chicos, igual de emocionante que el de ustedes. Yo desde ahora digo que no. Yo iba a decir, que no. Ya tenemos tantas experiencias con los chicos. Exacto. Que es como que es algo ya esperado. A menos que... Mejor no lo digo. ¡Dilo! ¿Qué pasó? ¿Cómo que mejor no lo digo? A menos que... ¿Eh? Pues que, a menos que sea como estilo OnlyFans para las que están por ahí bien thirsty. ¿Cómo es? ¿Con quién era? Con Víctor. Mirándose a Víctor. ¿Pero qué ha pasado? ¿Dónde se ¿Y qué pasa? ¡Dice la vera! Pero qué culpa, pero qué cabrón. Íbamos por el expreso, se fueron por un desvío, bendito sea Cristo. Ahí está, ¿sí? que la emoción es si ponemos mods de jugar sin camisa. Ok. Viejo sabroso, dice la wey, pero ¿qué ha pasado? Víctor. Diablo. Hablando de Víctor. Ay, es que ya le... Ay, está como la canción. Es que ya le gustan mayores. Ah, ok, ya entendí. Ya, se soltó Alex, ahora fue. Entendí. Pero y la nomás no era. También Safina estaba sabrosa, no la nieguen. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Safina me tenía hipnotizado. Pero qué carajo. Mira, ay señor amado, mira, ya basta. Vamos a continuar con qué es la que hay, Gio. ¿Qué tú crees? Sí, no, de una. Por favor, una última leída al chat. Última. Y nos vamos para qué es la que hay. Gato dice, anotando, acá estaremos haciendo el spin-off de vivo en off en OnlyFans. Se va a llamar Huevo. What? Tienes que pronunciarlo igual, por favor. No huevo, huevo, en todo caso. Maldita sea. ¡Para mía! Alex cayó en la de gato. Era que lo leyeras en español. Y Alex rápido. ¡Huevo! ¡Huevo! Yo creo que está pasando de la BlackBerry, el sistema operativo, que era WebOS. ¡Maldita sea! Huevo, perdón, bebo. Pues como usted lo que... Bueno, hay gente que dice bebo. Huevo. En OnlyFans, pronto. No puedo. Tiene que pagar registración para ver ese evento, ¿sabes? No puedo. La entrada, no es gratis, lamentablemente. Mira, ya Urano se apuntó. ¿Con quién vas a pelear en ese evento, Urano? En el evento más grande del verano, Weibo. El más grande del verano. Weibo, le van a poner peluca. Verano. Oh, Dios. Weibo. No puedo con ustedes, de verdad. Íbamos bien, hoy no nos habíamos ido por la pendiente trambólica, pero pues... Siempre tiene que pasar. ¿Qué viste? Íbamos bien, mano. Esto iba bien. Dios, padre. Me duele lo cachito en la garganta. No puede ser. Es Weibo, no Weibo. No hay de eso. Es Weibo. Bueno, vamos a movernos a que es la que hay, porque si no, no terminamos. Nani, ¿qué has estado haciendo en estos pasados días? Imagino que practicando Tekken, pero que salga de tu boquita. Ok, what? ¿Cómo que saliste de mi boquita? ¿Qué pasó? Sí, que lo digas tú. ¿Qué has estado haciendo? ¿Me entiendes? Ah, pues sí, estaba entrenando mayormente, porque ya que se acercaba, entrenaba mayormente en Tekken. Uh-huh. Dediqué al stream para eso. A la misma vez, pues, anunciando este evento y a la misma vez que somos parte de Extra Life. Yes. Que mientras estábamos haciendo esto, hacemos por los niños. Sobre todo, pues, vida regular, trabajo y apoyando a todos los demás. Y pues el sábado que tuve un paseo más largo que... Esperamos que la hayas pasado bien. Con esa cara no estamos seguros, pero hey. Yo tengo mis dudas ahora. I have doubts. Paseo largo con doubts. Cojones, que yo no quería ir, pero pues. Visitar la persona no fue el problema, pero uh-huh. Es que el viaje sí. Ya. Sí. Ok. Te no entiendo, more questions. Te entiendo. Claro. ¿Y tú, Alex? ¿Qué has estado haciendo esta pasada semana, papi? Pues, mano, además de, pues, continuando la aventura de Hollow Knight, estábamos cazando los Dream Warriors. Me llevé la última que hice stream, que fue el viernes, andaba con el coach Shinobu, me llevé como a tres de esos Dream Warriors. Nice. Los estaba paseando bastante cool, ¿verdad? Unas pelitas bien chéveres. Uh-huh. Nada, seguimos buscando cositas y preparándonos para lo que se avecina, que ya pronto vamos para el final del juego. Yes. Ahí es que vamos a lambernos la arepa. Y también aproveché y ya terminé el tercer season de Demon Slayer. Ya comenzamos el cuarto season de Demon Slayer. Muy bueno. Tanto el segundo como el tercer season estuvieron espectaculares. Estos dos arcos estuvieron, wow, my goodness. brutales. Ya aquí en este cuarto season estamos viendo el backstory real, ¿verdad? Detrás del personaje principal. No es lo que yo creía que era. Ahora me abrieron los ojos como que, wait, espérate, ¿qué pasó aquí? Esto no es lo que yo pensé que era, pero again, ahí vamos. Y aparte de eso, pues nada más, mano. El casteo acá que estuvo espectacular y la pasamos de show con las chicas aquí volándose los dubis, las hebillas, los empendibles, las uñas, todo eso. Estuvo on point. Y hubo un reveal dentro de, bueno, varios reveals, ¿verdad? Pero vamos a hablar específicamente del que te compete a ti. Alex. Ay, santo padre. Mira, gente, para los que no llegaron a principio, ¿verdad? Del torneo, surgió una duda y una preocupación. Es el hecho de que el torneo era Queens of the Iron Fist. Yo traigo la duda aquí antes de comenzar el stream. Yo vine impromptu, interrumpí todo. No, mira, es que me enviaron una información y es que hay una preocupación. Si en efecto van a ser Queens, todas las que están apuntadas son Queens o hay un King metido ahí. Y los muchachos como que, pero... como con King, qué sé qué. Yo le mando una evidencia que me enviaron a mí a Gato, no es en privado. Y yo, Gato, poste esto que me enviaron y te autoriza que lo pongas en imagen, ahí en pantalla. Entonces yo le envío, yo veo que Gato recibe el mensaje y se sonríe de lado a lado, como que, oh my God. Entonces cuando zumba, pues en efecto, en ese momento pues confirmamos, ¿verdad? Mostramos y compartimos parte del sonograma de Noé. Y es que pues en efecto, ¿verdad? Estamos embarazados acá en casa. Ya no es hoy, precisamente cumplió 3 meses de embarazo, gloria a Dios. Hasta ahora pues está todo marchando en orden y, ¿verdad?, todo está bien. El martes tenemos nuestra próxima cita, así que pues no me dijo, vamos a anunciarlo el día del evento, que de seguro para ir más gente, qué sé yo, pues dale, vamos a tirarlo, y lo tiramos de esa manera, así como que un factor sorpresa. Entonces ahí que viene el vacilón de que los que pelearon con nueve, pues pelearon con un handicap, sí, había un handicap. Hay un handicap, eran dos contra, o sea, era un team familiar. Gato, hay un team que es una familia, ¿lo autorizamos o no? Es un dúo. Un dúo, el staff de nivel escondido aprobó la moción. pues ahí le vamos, estamos, ¿verdad? Obviamente agradecidos a Dios, que, ¿verdad?, que fue que nos concedió ese milagro, y obviamente, ¿verdad?, y estamos contentos y nada, ay, yo creo que RP no estaba, ahora fue. ¿Qué le pasa al papá? Se acordó de esa vez, eso fue moto aquella vez, que eso fue el año pasado, bendito, sí. Eso fue el año pasado, fue como para octubre del año pasado, y pues lamentablemente pues no se dio, pero ahora tenemos fe y, ¿verdad?, seguimos orando a Dios de que todo suba. Así que, chat, sea a quien sea que usted ponga en sus oraciones, o a quien sea que usted, ¿verdad?, hable en sus noches, pues pónganos en oración para que todo continúe marchando, ¿verdad?, en orden y bajo el plan de Dios. Así que esperemos que que todo se dé, y le vamos a seguir dando noticias, updates, según vayan pasando los meses y se vaya acercando la fecha. De seguro, muy probable, no me van a ver por aquí esas primeras semanas. Es muy probable que no. Pero ya que Carol tiene experiencia con eso. Gatonejo lo pasó, Sparrow lo pasó, pero ahora me toca a mí. Eventualmente le tocará a Mash también en algún punto de su vida también. Vamos en orden. Así que estamos contentos y nada, manténganos bien presentes sus oraciones, que todo siga fluyendo como Dios quiere que fluya. Así que ya, ese fue el bombazo arrancando el evento, ¿verdad? De hoy, así que ahí le vamos, combo. Ahí está. GG. El primer acto de Noé es el Infinity Nikki. El va a estar diciendo Infinity Nikki. Antes de decir papá y mamá, va a decir Infinity Nikki. Ay, Dios mío. Si es nena, el segundo nombre. El segundo nombre va a ser Infinity. Si es nena, el segundo nombre va a ser Tekken. Gracias, profesor JJ. ¡Ah, diablo! Nunca es tarde, no, nunca es tarde. Mira, Alejandro Tekken, ven acá ahora mismo. Noemí Infinidad, te dije. Bueno, también puede que llegue a Hornet por ahí también, porque no es loca. Ay, Dios mío. Puede que tengan un Hornet por ahí de segundo nombre, tú sabes. Así que ya, acuérdate que hay una historia bien bonita con Hollow Knight. No, ya yo no digo nada. Ella me dijo que eso yo no tenía nada que ver, que yo estaba soñando en pajaritos preñados. Me negó 7 veces y yo dije, ¿sabes qué? Mierda, dije. Así que ella aclare en todo caso. Ay, Dios mío. Mientras no le pongan Nicki Marie. No, ¿qué es eso? Mira eso, Nicki Alessandra Safina. Mauro, me gusta. Mauro. Ay, en nivel escondido tenemos seguro de paternidad. Automáticamente le añadimos un error a la combinación de chino. Es verdad, pero a los 6 meses te lo quitan. O sea, no te emociones. Sí, mano. Ya yo extraño el error, ya que no llega. Entre brutal. Oye, ¿verdad? Sí, es que ya, papi, ya pasó tiempo ya. Que tu nena, ya un día esto ya va para escuela, para high school. Y la de gato igual, gato tampoco le llega el error. Sí. Van para high school y viene la universidad. Ey, cállese. Bueno, gente, en mi caso estuve jugando Shinobi, ¿verdad? Disfrutando bastante. Ya lo que me falta es nada para terminarlo. Descubrí de las dos cosas que siempre he estado consistentemente diciendo que no me gustan de Shinobi, le añadí una tercera. He dicho siempre que no me gusta que Shinobi no habla, ¿verdad? Cuando en los diálogos que se dirigen hacia el personaje principal, él contesta con gruñidos. Y con 3 puntitos en el diálogo nunca hay ningún, ¿verdad? Ninguna palabra. No me gusta eso. No me gusta tampoco el hecho de que en todos los boss fights, absolutamente todos, la música es exactamente igual. El track está brutal, don't get me wrong. Me encanta esa música, ¿verdad? Como suena. Pero que sea tan repetitivo en todos los bosses, me reviento un poquito. No me gusta. Y el tercero es un mini spoiler, pero lo voy a soltar, ¿ok? Así que si no les interesa escuchar el spoiler que voy a dar, pueden darle para adelante como maybe un minuto, ¿verdad? Lo que voy a decir comenzando en 3, 2, 1, ahora. O mutearse. Para efectos de la tercera cosa que no me gusta de Shinobi, es el diseño del nivel del Kaiju. El Kaiju, ¿verdad? Es como un Godzilla enorme, bla, bla, bla, bla, bla. Y te dicen que Shinobi se tiró, pan, y obviamente se le metió por dentro, por la boca. Y el mapa se sigue abriendo y todo lo que sea. Y el mapa, ¿verdad? No es una excepción a la regla con los mapas que hemos visto en Shinobi, donde cada sección tiene un nombre. Pues estabas en la boca, íbamos bien, de momento estás en los pulmones, íbamos bien, pero entonces estás en el estómago, pero entonces estás y sigues cayendo, y aparentemente ese monstruo tiene el corazón en el culo, porque literalmente es lo último que está en el mapa y tú te quedas como que, espérate, ¿qué? ¿Qué pasó aquí? Es totalmente anatómicamente incorrecto. Y si bien es un juego de fantasía, si bien es, en otros detalles se han botado, ¿por qué no hacerlo con esto? ¿Verdad? Eso es parte de lo que me incomoda ese nivel, pero hay otra cosa que también, ¿verdad?, abona a que ese nivel no me guste, y es el hecho de que perdieron la oportunidad de hacer una secuencia animada de cómo Shinobi llega a la boca de este monstruo. Que se tirara de un helicóptero y cayera, que le espetara la espada en un ojo y bajara y le cortara una muela y se metiera adentro. Something like that está missing. Tú solamente empiezas y sabes que estás dentro del monstruo porque el ambiente es como biológico. That's it. Así que esas son las 3 cosas que no me gustan de Shinobi. Fuera de eso, el juego está buenísimo, ¿ok? Este próximo martes regresamos a él a ver si lo acabamos en vivo. También estuve jugando Silksong el pasado sábado, ¿verdad? Anoche. Votamos, ¿verdad? Los puse ustedes a decidir qué era lo que íbamos a jugar por el hype de Tekken 8 y el torneo de hoy. Y que ustedes decidieran y les di varias opciones, entre ellas Silksong. Y también estaba Tekken 8, estaba Fortnite, que era lo que iba a jugar originalmente. También estaba, ¿qué fue lo otro? Precisamente Shinobi. Y ustedes decidieron que jugáramos Silksong. Y yo estaba en la puerta de un boss. Ese boss me dio tremenda troleada. Si usted no me cree, pase por nuestro canal. Por nuestra cuenta de Instagram y o de YouTube. Hay dos videos que parecen ser los mismos. No, uno es del Win, pero el otro, véalo y llega a sus propias conclusiones. Ay, Dios mío. Hacía tiempo que no me pasaba algo así. Y mind you, vean el video que no es el del Win y miren bien lo que pasa en pantalla. Yo estaba ahí de un paso para la izquierda y podía continuar celebrando. ¡Pero no! Así que un saludito también a el señor Gatonejo, que fue víctima de Silvia. Y pues Silvia me reclamó que aparentemente pues había algo que cobrarme a mí también. ¿Ok? Así que esa es la que hay. También estuve jugando un poquito de Fortnite. No mucho, ¿verdad? Pero un poquito de Fortnite y Rocket League. Y de igual manera, Tekken 8, como dije, tuve la oportunidad de jugar con Nani. Estuve abriendo lobby. La pasamos muy bien. Esto también estuve jugando. Fueron dos veces que yo jugué contigo, ¿verdad? En el que yo pude llegar. Sí. Y caí al lobby. Esto, y había más gente, obviamente, pero ese vacilón, ¿verdad? De jugar todos en Open Lobby y toda la cosa. Esto estuvo muy, muy GG. Tuve la oportunidad de jugar prácticamente con todas las chicas, menos con Freya, que no he tenido la oportunidad de jugar contra Freya, y con Musali. Son las únicas dos contra las que yo no pude jugar. Pero contra las demás sí. Y he visto progreso consistente. A Musi por lo menos la vi jugar, sabía que estaba entrenando fuertemente. Y de hecho, siempre ya también abre el lobby. Lo que pasa es que el horario de Musi no coincide con un horario donde yo me puedo unir a el dojo, pero la pasamos brutal. Así que mega, mega GG, ¿ok? Y fuera de eso, pues mira, nada más. Una leidita al chat y nos vamos entonces para las promos de la comunidad. Mira, Gato comenta referente a lo que comentaste de Shinobi, le dice, ¿por dónde irá a salir Shinobi? No enseñaron por dónde. Que eso también hubiera estado brutal. Que salga, o sea, en Gears of War pasa algo similar. Y tú ves cómo ellos entran, tú ves cómo ellos salen. Y está brutal, ¿ok? En Gears of War 2, si no me equivoco, es que pasa eso. Esto, pero, ajá. En Shinobi como que fue un missed opportunity. No sé. Ellos piensan que debe ser un nivel, un nivel sumamente oscuro. Y obviamente, dije, wow. So, ya, dice por ahí, Bewi, me imagino las flora intestinal, le dice ella a Sony. Oh my God, ese spoiler, el boss es Urolodemon. Urolodemon. Mira, so, interesante esa mecánica del juego, pero yeah. O sea, estoy pendiente a ver por dónde sale o no sale. Sí. Ay, ay, ay. Así que ya, estamos ahí, estamos ready. Ah, pues nada, pues vamos entonces a pasar a los anuncios de comunidad. Let's go. Varias cositas que discutir por acá en los anuncios comunitarios. Gente, recuerde que por ahí está el reto de Lucid for the Kids, precisamente con el señor Alex Nation, tomando lugar de informar, ¿verdad? Cómo va ese reto todos los lunes. $1 por cada libra perdida, 2 por cada libra ganada. Todo a beneficio de la Fundación de Niños y Niñas de Puerto Rico, ¿ok? Así que mega GG para Alex. Alex, mañana, ¿verdad? Es que te toca... Mañana toca update. Espero que esta semana me haya portado bien. Entiendo que sí. So, vamos a ver. Llevamos un progreso lento, pero steady, fijo. Así que vamos allá. Tenemos 5 acumulados. Vamos a ver cuánto perdimos en esta semana. De hecho, yo termino ahora, recojo y me toca hacer una rutina de 15 minutos de ejercicio antes de acostarme. Antes de bañarme a acostarme. So, así de como es comprometido estamos con este reto de este mes. Así muy que bien, vamos muy allá. Vamos muy allá. Bien, muy bien. También recuerde que First Attack regresa al Centro de Convenciones de Puerto Rico el 25 y 26 de octubre. Ya estamos en pase de emergencia, $70. ¿Verdad? Si usted va a participar como competidor, es el precio que le va a costar subirse, ¿verdad?, a competir. Pero los pases de espectador, recuerde que todavía están disponibles de pase de un día, pase de dos días y pase VIP. Más información y registro en firstattackpr.org. First Attack, 25 y 26 de octubre en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. Particularmente el sábado 25 de octubre, nuestros panitas de Soul Masters TCG van a estar teniendo su gran evento de torneo donde hay en juego $2,000 $1,000 en premio, ¿verdad? En efectivo, y $1,000 en mercancía, en productos relacionados a Soul Masters TCG. Así que más información en soulmasterscg.com. Lidera con poder, comanda con estrategia. También no olviden que el Extra Life Arcade está tomando lugar todos los jueves acá en Nivel Escondido, cortesía de Gatonejo, ¿ok? Jugando a pesetita a beneficio de la Fundación de Niños y Niñas de Puerto Rico. Gato ya está recibiendo castigo fuerte de parte de estos arcades. Le pidieron uno recientemente, ¿verdad? Un beat 'em up, creo que fue hoy, ¿verdad? James le dijo algo de un reto, de un beat 'em up, de algo de rap, Rapper Kids o algo así. Así que Gato va a estar buscando la información. Sí. A ver si tiene el arcade para poderlo conectar y comenzar, ¿verdad?, a jugar. Pero con Teenage Mutant Ninja Turtles cogió una escalpiza. Y también con Shao Kahn. Shao Kahn lo hizo suyo. Le envió el número también para que se lo pase a Alex. Que tiene mucho recuerdo. Rap Boy Something, dice por ahí Sony. Muy bien, muy bien. Pero ya. Así que recuerden que esto es todos los jueves hasta que llegue Extra Life. Y Gato, ¿verdad? Está exportando toda esta aventura a nuestro canal de YouTube. Así que pase por allá para que también lo disfruten, ¿ok? Y hablando de Extra Life, hoy estuvimos revelando esta gran noticia de Extra Life 2025. Y es que este año, ustedes saben que aquí en Nivel Escondido tenemos la distinción de que tenemos el evento no de 24 horas, no de 48, sino de sobre 72 horas acá en vivo en el canal, porque una vez Gato sube de viernes a sábado y apaga el canal, yo prendo y es tan rápida la transición que sigue prácticamente corriendo back to back. El canal realmente no está offline nunca. Lo mismo hago yo entonces el domingo cuando apago, viene Alex Nation, paga, te prende y está hasta el lunes. La Dama Alfa en los pasados años se nos ha unido y ha estado preparando la antesala, que está en vivo entonces jueves después de la transmisión de Nivel Escondido. Se le da raid a la Dama Alfa y ya está en vivo y cubre la madrugada y el vacilón y toda la cosa, y cuando Gato prende el viernes por la mañana, pues no le da raid a Gato y comienza el evento. ¿Qué pasa? Que como están viendo en pantalla, señoras y señores, este año nos hemos organizado de tal manera acá en Extra Life Fest 24/7 que el evento va a durar de lunes a lunes, ¿ok? Del lunes 3 a el lunes 10. 7 días ahí, mira, corriendo de show en varios eventos, ¿verdad? De lunes a jueves la acción va a estar dividida en sets de 12 horas. Va a estar participando por ahí el lunes Uranium Max y Life on the Go, precisamente que la tenemos aquí, con 12 horas cada uno. Después el Capi y también Mike Ajime, luego PR Guy Gaming y luego Bernardi 19. El miércoles, el jueves, llega el turno de Tucheo Puerto Rico y después de esas 12 horas viene la Dama Alfa y entonces comienza el weekend con nosotros. Esas 24 horas de Gato, 24 de este servidor y 24 de Alex Nation, y estamos pompeados. Ahorita, ¿verdad?, cuando revelamos esto en el torneo, estábamos comentando que esto ya es una idea que llevamos tiempo en el tintero con ella, pero pues no habíamos podido desarrollar la idea en su totalidad. Pero ya, Extra Life Fest 24/7 viene rompiendo el hielo, estableciendo un mega precedente en este evento, que obviamente cuando Uranium termine le da raid entonces a Life on the Go Art. Cuando Life termine en la mañana del martes, ¿verdad?, la madrugada del martes, le pasa el raid ahí a el Capi y así sucesivamente. O sea, esto va a ser tremendo evento que les promete a ustedes mucha, mucha acción. Esperamos que ustedes puedan participar de uno o de todos estos eventos a través de toda la semana y que puedan aportar, ya sea con su presencia en el chat, regando la voz, y o con sus donativos, y agradeciéndoles de antemano, porque saben que esto no es para nosotros. Todo esto es para la Fundación de Niños y Niñas de Puerto Rico. ¿Ok? Alex, ¿algo que quieras añadir en cuanto a esto? También tú, no, Life, que tú también vas a participar acá. No, que qué bueno que por fin se concretó. Como bien mencionó yo, esto es algo que se llevaba como que cocinado, tratando de darle forma, y como que no encontrábamos cómo atarlo, obviamente, tratar de atar, ¿verdad?, de confligir con la disponibilidad de los que querían hacer este concepto. Sonó. Cuando de momento yo veo que Gato nos comparte la imagen en el chat de trabajo, como que, ¿what? ¡Se dio! ¡Wow! Increíble eso. Estamos bien pompeados. Es prácticamente una semana completa dedicada a lo que es Extra. Yo creo que esto es La combinación de un esfuerzo que lleva años de involucrar más personas en este, en ese, en esta semana, yep, en ruta a lo que es Extra Life. So, estamos bien agradecidos, ¿verdad?, de que estos 8 valientes guerreros dijeron, vamos a meterle mano a esto, y de verdad que estamos bien contentos con eso. Así que ya, va a ser una semana llena de mucho gaming, de pasarla bien. So, ahí están todos los canales. Si no lo han hecho, les invitamos a que le den follow a cada uno de esos canales para que apoyen y disfruten de toda la acción. Usted se tiene que hacer su contenido, mire, usted lo haga, pero claro que tenga sí en cuenta, ¿verdad?, como están por ahí, prenda su canal, haga su contenido regular y después, mire, pasa por allá y apoya a los muchachos y a las muchachas que van a estar fajados ahí metiéndole 12 horas cada uno por un espacio de 4 días. Y luego pues venimos nosotros con nuestro ya tradicional y esperado maratón de 72 horas combinadas, ¿okay? Oh, así que un año más, con el favor de Dios. Yeah. Nani, este va a ser tu primer evento de 12 horas for the kids, ¿verdad? Porque ya tú habías hecho algunos esfuerzos aquí y allá, pero no, ¿verdad? Eres recién estrenada. Extra Lifer, esto 24/7, te uniste escasamente hace unas semanas atrás, ya lograste tu meta inicial, esto ahora vas rumbo a otras metas, ¿verdad? Porque esto es ongoing. Esto los niños siempre necesitan, así que hay que ajustar esas metas una vez se logran. Esto, ¿cuál es tu sentir en cuanto a esto? Que vas a te has unido ya a este mega evento que, como dijo Alex y como dije, ¿verdad?, ahorita lleva años in the making y ahora finalmente está aquí, tú eres parte de él. Estoy muy emocionada sobre este evento. No esperaba que pasara algo así tan emocionante y rápido, déjeme decirle de esta manera. Estoy bien contenta de ser parte de este evento que vamos a ayudar a los niños. No soy la única que va a estar por primera vez, pero el poder tener más personas apoyando esto uno a lo otro. Mira, tú haces esta parte y yo hago la otra y vamos a completar no solamente 72 horas, pero 168 horas. Qué bendición para poder lograr una meta en este equipo de Extra Life. Estoy muy contenta sobre ello. Yes. Let's go. Estamos pompeados y es una realidad. Y otra vez agradeciéndole a Bernardi19 que ha servido de coordinador y enlace, ¿verdad?, entre estas respectivas comunidades para efectos de coordinar, ¿verdad?, y comunicarse con los muchachos. Decir, mira, ¿cuál es tu disponibilidad? ¿Qué es la que hay en cuanto a espacio, en cuanto a que quieras jugar, etcétera? Y obviamente, a medida que se vaya acercando el evento, vamos a estar compartiéndoles a ustedes en el chat de trabajo, en el Discord de Extra Life 24/7, varios hints importantes, ¿verdad?, que creemos que les pueden ayudar a lograr esos eventos de 12 horas más efectivamente y para efectos de velar siempre por la salud, que es algo bien, bien, bien importante, ¿verdad? Todos estos esfuerzos los hacemos, ¿verdad?, con todo el corazón, pero la salud obviamente siempre es primero. La integridad de nosotros y de nuestro bienestar, a mí no es que, ¿verdad?, vamos a hacer 24 horas y vamos a salir para sala de emergencia, esa no es la idea. Muchísimo menos hacer 12 horas y tampoco. Pero ya, definitivamente que un eventazo de 168 horas no es por nada. Pero yo no he escuchado de ningún otro equipo que se haya disparado esta maroma en ninguno de los otros equipos de Extra Life, en la historia de Extra Life. Así que yo creo que, en efecto, estamos haciendo historia con este mega evento de 7 días de acción ininterrumpida. El hype es real. Bueno, señoras y señores, y hablando de hype, también el otro hype que es real es el hype que ya se está sintiendo en cuanto al Model Load 2025. Esto es un mega, mega sorteo de este premio mayor que se lo lleva, ¿verdad?, alguien de nuestra comunidad, que mientras más meses usted haya sido parte activa de los suscriptores, más oportunidades tiene de ganar con múltiples premios. Aquí en este caso, al igual que en años anteriores, y de casualidad, ¿verdad?, como dijo Gato, porque Gato no había contado los premios cuando estaba montando la imagen, contabilizó y en efecto comentó que sí. Pues mira, son 12 premios, como quien dice, uno por cada mes. Y revelamos, ¿verdad?, en ruta a diciembre, revelamos más o menos lo que hay por ahí de vez en cuando. Y Gato tuvo a bien revelar dos de estas casillas. Uno de los premios que va a estar en juego es la colección de Tomb Raider, que precisamente Nani es fanática de Tomb Raider. De ahí le viene el subtítulo, ¿verdad?, de Tita Voltio también. ella maneja muy bien electricidad. Nani Electra, todo lo que tenga que ver con voltaje, Este, el iPhone de amperaje también. Y amperaje. Así que, Mega GG va a estar en juego por ahí. Y también un starter set de Soul Masters TCG. Así que Mega, Mega GG. Bien pendientes por ahí para más información más adelante. Pero ya, ya saben que esto toma lugar el 31 de diciembre del 2025. En algún punto del día. Esta gesta le corresponde al señor Alex Nation. No hay horario ese día. Ustedes tienen que estar pendientes al canal. Y Alex sube y lleva a cabo los respectivos sorteos que hagan falta ese mes, incluyendo el sorteo mensual de suscriptores. Así que esa es la que hay. Yo sin querer le dañé el mouse a Gato. Ajá. Y no lo sabía. ¿Por qué? Porque se le acabó la batería cuando tenía que terminar. Le gastó la energía. La cocina, yo me morí de la risa. Dios, se va la batería justo en el momento. Nanny Powder, tú dices. ¡Ah, diablo! Alex sube dos veces ese día, tú dices. ¿Cómo así? ¿Cómo así, Bernal? No, porque 31 cae miércoles, no, pero yo no subo los miércoles. No, ese día yo subo una sola vez nada más, pero no sé, hay un chiste oculto que no sepa. No sé, por eso pregunto. Por eso pregunto. Ah, yo sé por qué lo dice. Ajá. Ya. Porque yo por lo general de madrugada subo. Ah, es verdad. El año, celebrando el año. Ajá. Celebrando el año, y hace como que todo el mundo lo espera, como que Ale va a subir. Este año voy a estar súper sobrio, en otros años me cogen con ya yo no estoy en esa línea de estar tomando ni nada de eso. Este año puede ser que dure más con ustedes en el madrugada stream de año nuevo. Sí, es verdad. Ya yo esperan esa transmisión sorpresa de madrugada en año nuevo. Ya, che, pues tienen buena memoria, corillo. Uy. Bueno, déjame transicionar entonces a la escena del podcast. Let's go. Otra vez agradeciéndoles a todos ustedes que han estado por ahí. Y Alex, obviamente la gente está pidiendo escaramuza de otoño. Pero, no por nada, recuerden que otoño dura más de un mes. Otoño no es solamente octubre. Exacto. Más nada voy a decir por ahora, No sé si Alex quiere elaborar, pero... No, lo que pasa, si estaban pidiendo ahorita durante el torneo de Tekken hacer algo en octubre. El año pasado hicimos el torneo, el mini torneito de Marvel vs. Capcom, que lamentablemente pues no pudo llegar mucha gente porque coincidió con First Attack. Yes. Todavía en el tintero, todavía no sé lo que voy a hacer. Pidieron eso, de lo de un torneito chévere de Tekken. Ok, no voy a decir mucho, pero por lo menos la producción de Nivel Escondido nos estuvo informando en fecha de trabajo que hay algo en el tintero relacionado a Tekken. Hay algo en el tintero que se está trabajando relacionado a Tekken, y Gatonejo entiende que lo que queremos trabajar, que va a estar brutal, es mejor dejarlo para otro mes y no ya para tan pronto para octubre, porque ya octubre prácticamente está ahí encima. O sea, ya está la última semana del mes y ya octubre cae por ahí. So, yo entiendo que lo de la escaramuza con Tekken no va para octubre. Vamos a cuadrar algo para maybe noviembre relacionado a Tekken, pero de eso vamos a dar más detalles. O sea, en octubre buscaré que me invento como evento especial durante el mes de octubre, eso pendiente. Pero sí, estamos cuajando algo con Tekken. Les puedo adelantar que involucra a todo el mundo. A todo el mundo por igual, ¿ok? Sostén pendiente, es un concepto bien brutal que Gato lleva trabajando, que tiene esa idea desde hace tiempo. Sí, sí. Y entiende que ahora es el momento de zumbarla. So, estén pendientes. Vamos a estar dando detalles. Una vez ya todo esté ya debidamente canalizado, todo curso, estén pendientes para cuando digamos, gente, esto arranca, las inscripciones arrancan ya. So, estén pendientes, acumulen sus puntitos, como todo evento aquí, excepto este, que fue por invitación. Pero este no sé si va a ser por invitación. Esos detalles, Gato, no nos estará haciendo llegar si es por invitación o por puntos del canal. Usted como quiera, mire, acumule puntos del canal, because you never know en qué momento usted los va a necesitar. Siempre hemos sido bien enfáticos con eso. Acumulen puntos, que es prácticamente lo que nosotros utilizamos para registraciones de torneo, para sorteo, para un montón de cosas. Nosotros utilizamos los puntos del canal, los Bacalao Points. Así es. Así que estén pendientes que algo por ahí viene con Tekken. Lamentablemente no va a ser por octubre. Vamos a aguantarlo de octubre. Le vamos a anunciar cuándo viene lo que viene por ahí de Tekken. Va a estar brutal. El concepto está nice. So, pendiente. Eso es lo que les puedo adelantar. Cuéntame, Dani. Ustedes saben que yo escuché por ahí que la Chayiri y Batatín le meten al Tekken 7, que si no fuera porque Tekken 8 está heavy en la mano de dinero. Ya podríamos verlo por ahí. Gato siempre está pendiente cuando lo ponen en especial, que a lo mejor le convendría, ¿verdad? Cuando Gato lo vea en $30 o menos. ¿Qué ha pasado? Que nos comunique y rapidito se lo tiramos ahí a Batatín y a Chayiri, que probablemente puedan caerle. Yo quiero ver esa lady metiéndole. ¿Verdad? Mira, Ichi emocionado. Ningún malo para Tekken 7, ningún malo para Tekken 7, Ichi. Tranquilícese. Mira, RPR, ¿qué es eso? Dice, RPR dice que ya para mi Navidad. Hoy se estaba arropado porque anunciaron que iban a caer 12 pulgadas de nieve en el bosque seco de Wanda. No le descuerda. Acuérdate que Alex toma la Horror Nights. Y de las Horror Nights, él quiere brincar ya para Navidad. Él no respeta Acción de Gracia. O sea, ustedes saben que acá Alex sí ha tenido memo. Y él lo filma y como si nada, no hay problema. Yo filmo el memo, pero yo sigo haciendo lo que yo quiera. Las Christmas Nights Early. Ya se tiene que adorar. Mira, yo estoy como Walmart. Walmart quiere que yo decore mi game room de Navidad, coma pavo vestido con mi disfraz de Halloween. Ajá, también. O sea, eso es lo que Walmart quiere. Sí. Que yo haga las tres cosas en una. Sí. Yo por eso, dicen que por culpa mía fue que vino el COVID. Sí, garantizado. No fue por jarambe, fue por culpa de Alex y la decoración acá en el canal. Desde el 1 de noviembre yo tenía el palo montado en el 2019 y cambiamos el 20 y se jodió, llegó la pandemia. Me cago en la isla, mano. Sea la madre. Eso estuvo todo el año jodiendo con claro, eso. Claro. La pandemia fue por culpa de Ale. Sí. La pandemia fue por culpa de Ale. Descojonó el timeline. mira. Motion Deny tira por ahí un enlace. Una llave de Steam, Tekken en $23 para PC. Y ambos tienen PC. Y es cross todo. Es cross todo. $23, no les van a doler. Un día de sándwich. No compren afuera ese día. ahí está. Gracias, Motion. Le voy a pasar esa información de una a Batatín. Tan pronto terminemos acá. Ya lo tengo ahí en el... Se puede acabar, pero sí, ok. No, ¿cómo que no coman? Mira, Urenium, tampoco así. Pero ya, GG, gente. Así que nada, gracias, ¿verdad? Toditos por haber estado por ahí. Vamos a pasar ahora al cierre. Recuerde que una vez publicado nuestro podcast, está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y en nivelescondido.com. Nos puedes encontrar en Blue Sky, en Discord, en Instagram, en Facebook, en X y en YouTube. Recuerden que el itinerario acá en Twitch es los 7 días de la semana, los domingos con podcast en vivo a eso de las 8 de la noche hora de Puerto Rico, los lunes y los viernes a las 8 de la noche con el señor Alex Nation en Nivel Escondido Reloaded, martes, miércoles, jueves y sábados desde las 10, maybe un poco más temprano si se puede, pero desde las 10 en horario oficial, ya sea con Gatonejo o este servidor en Nivel Escondido After Dark. También recuerde que hay mercancía bien bacala entrando a nivelescondido.com /mercancía y que los invitamos para que disfruten el contenido de nuestros colegas, obviamente del iPhone de GoArt, también de Fresi ER, de la Dama Alfa, de Musali, de Gitana Silen y de Ila Verax, que ellas son streamers. Y entonces pues les doy el shout out de aquí en directo a Gideon, porque Freya no hace streams, pero Gideon sí. Así que apoyen a Gideon ahí a cuenta de Freya. Y también los invitamos para que sigan a Young Infinite, a Glimrace, a Ila Verax, a Gideon y a Chucho the Cat Lord, ¿ok? Así que de esta manera, gente, nos vamos despidiendo. Otra vez agradeciéndole a Nani. Esperamos que la hayas pasado bien. Y Nani, tremendo. Tú estuviste aquí otra vez de invitada. Así que siempre, ¿verdad? Quien esté de invitado o invitada tiene el honor de dejarnos saber a qué canal quiere que le demos raid. Así que hazme el favor por ahí, busca algún canal que esté en vivo que tú quieres que le demos un poquito de amor bacalao y entonces tirar el raid para allá, ¿ok? Bueno, hace tiempo que yo no la he visto a ella. Deja, espérate, que se me salió de sitio. Déjame ver aquí. Es Naciela 13. Naciela 13. Pon en el chat. Pon el nombre en el chat para saber que lo escribí bien. Naciela es parte de Point and Glitch. Así que vamos a darle el éxito a Naciela. Claro que sí. está. Ahora sí, Rey corriendo, gente. No se vaya nadie para que cojan puntitos otra vez. Gracias a Alex, gracias a Nani y gracias a todos ustedes que estuvieron ahí en el chat. En entrevista a Emmy esta semana, específicamente dirigida a conocer un poquito de su experiencia en el torneo de Queens of the Iron Fist. Y ganadora, indiscutible, la reina de entre reinas, Nani, ¿verdad? Life on the Go Art. Gracias por haber estado por acá, gente. Nos vamos despidiendo. Así que será entonces hasta la próxima semana, gente. Nos fuimos. Bye, bye. Zumba. Azuquita. Azúcar.